destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, ya estamos aquí como todos los miércoles. Eso es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y como todos los miércoles, es un placer para nosotros darle la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. También como todos los miércoles, es un verdadero placer presentar a mis carnalitos del alma, al equipo secuencial y a nuestro recurrent guest appearance, al That Thing. Pero ahorita vamos en orden. Aquí a mi diestra tengo al buen Clarky. Sí, tienes que decir algo, güey. Prometo no censurarte en esta ocasión. No, no, motherfucker. Me censuras. No, mother pig. ¿Qué es un cubo, güey? ¿Qué tranza? Ok. Aquí frente a mí tengo a That Thing, al mismísimo Paladín. Noches. El alma de las fiestas, como siempre, ya saben. No, trae no, pregunta. La bandera que, que nos odia y que vive ofendida con nosotros, ¿nos escuchará? Lo más probable es que sí, por supuesto. ¿Y tú qué opinas? Tú que eres amigo de todas las banderas. Tú que eres como la jonjolí de todos los huitlacoches. Tú eres como... No, ese es el Tobas. Sí. No, de los huitlacoches, sí. Este es como Chabelo, amigo de todos los niños. Niños. Sí. De todos los nerdos. Es Chabelo, sí. Chabelo. Sí, sí, sí. Chabuelo. Sí, tú eres algo así como abajito de... Mira, están así en ese nivel, está el Tobas, luego sigue Melgarejo y luego sigue este güey. Estoy de acuerdo. No, no tanto, no. Lyoko no, porque no ha aparecido. Lyoko anda perdido. Sí, es como... Sí, missing action. Sí, como sí. Dios pagando. No más aguas porque así empezó la crisis, güey. Sí, sí, sí, no, es missing action el Tobas. Y bueno, aquí a mi siniestra tengo al buen Zico. ¿Qué tal? Buenas noches. Y ya saben, allá en el Vanishing Point tenemos a nuestro master podcaster, el buen DC, el buen Dan Campos. Y ahora sí, rápido, fácil y sencillo. Pero bueno, el punto de todo esto es que, como se habrán dado cuenta, la semana pasada... el programa contó con una peculiaridad. Para todas aquellas personas de sensibilidad alta, de gustos refinados en el léxico, o sea, no saben hablar español y se ponen todos rejegos, pero bueno, y muy ad hoc con el tema que tratamos la semana pasada, fue el primer programa apto para toda la familia. Totalmente apto para toda la familia. O sea, no veniste. No, no, sí, claro que sí. De hecho, fui al primero al que se le aplicó la censura. ¿Tú mismo te autocensuraste? Me autocensuré. Para que vean que aquí no hay arbitrariedades. Aquí es o todos parejos, o todos coludos, o todos rabones. Lo que es parejo no es chipotudo. Yo te veo medio rabón. Pues así andábamos todos en el léxico la semana pasada. Ajá. Esto viene básicamente por dos razones. Ajá. Una, pues para que se den cuenta que la censura lastima más que las mentadas. Ajá. Cuando son así a diestra y siniestra. Muy ad hoc también con el tema que estuvo. De hecho, esa es otra de las cosas que... ¿Se acuerdan que el tema central era la censura... A lo de Remender, al Fire Remender, ¿no? Ajá, que es el Fire Remender por una escena que no enseñan, no hay desnudos, que la gente no se molesta 3 segundos en leer y darse cuenta que no fue una violación, que fue sexo con alcohol, que no... Que hasta cierto punto podríamos decir que fue sexo consensuado, porque ninguna de las dos partes así como que... ¡Ah, qué me hiciste! Pero insisto, el malentendido, no. Ellos no peleaban que fuera una violación porque fuera sexo no consensuado. El sexo con un menor, así sea consensuado por el menor, es estupro. Es violación. Pero aquí el personaje. Pero eso nunca pasó porque en el mismo cómic está explicado que no era menor. El pendejismo de la gente viene de no leer la edad del personaje. No, y bueno, el pendejismo. Que a mí me parece. Innecesario el presentar la escena de... Sí, o sea, los superhéroes que se empedan y entonces escogen ahí totalmente pedos. Me parece innecesario, a mí no me parece la actitud de un superhéroe. Yo no leo un cómic de superhéroes por eso. Exactamente. Pero, al margen de que me guste o no, lo que reclamaba la gente es, mal. Sí, es una imbecilidad de que ni siquiera lo han leído. Exactamente. No, y es como, mira, así en cuestión de censura y todo. Hablemos también de la fiabilidad de lo que pones. Uh-huh. O sea, también se soltó, no sé por qué, yo ya había visto esa madre, me parece hace mucho, que decían que era el trailer de la Justice League. De la, bueno, de Batman v Superman. ¿Cuál? ¿El fan-made? El fan-made que está en la pantalla. Lo que pasa es que creen que San Diego, está eso. No ha empezado ni San Diego, no digan babosadas. Falta, o sea, una semana todavía. Y se ve Batman en Monster Duty, que es el de Christian Bale. Exactamente, inclusive. Es el de Christian Bale. Y entonces, con las montones de... Con las pantallas medios del mensaje, ¿no? Nacionales e internacionales diciendo, finita, wey, sí. Esta es la neta, por favor. No, dice no, Legendary. No, no. Sí, no, Legendary no, no. No está. Sí, no. Sí, no, no, o sea, no, no, no, no. Tres segunditos más de atención. Estupidez tras estupidez. Sí. Tras estupidez. Sí, no, totalmente. Tienen que revisar antes de abrir la boca. Exactamente. No, no censurar. Sí, por censurar. O sea, si censuras. Sí. Censura inteligentemente, exactamente. Bueno, otra cosa que también les queremos comentar. Ustedes no saben, obviamente sí, saben que tenemos un léxico pues bastante florido para esto de la mentada de madre. Pero dentro de todo lo que censuró, ustedes no saben en qué momento se quitó una verdadera mentada de madre. O simplemente fue una palabra. Por ejemplo, muchos güey así como dicen, oye güey, todo esto que ya es un como un, o sea, símbolo llegaste, de carnalismo. Ya llegaste como el Canal 5, como dijeron acá. Sí, el buen Ed Anger. The Anger. Exactamente. Que nos dijo que parecía película de Amores Perros, cabrón. Pero por Canal 5. Película muda. O sea, muda. Que no entendiste ni madre. Exactamente. Ajá. No, pero, o sea, no, a lo que voy, no, de hecho, nuestro bien amigo Imuris, ajá, también dijo, oiga, carnalitos, qué buen pedo, pero oí 10 minutos porque la neta ves el carajo. No, ¿por qué no lo suben, por favor, sin los beeps? No, ya no hay esa versión. Esa será una versión que nunca escucharán. Será para la censura, para el recuerdo, para el ever and ever, forever and ever. Will be. No seas ingrato, hombre. Nunca mente. Súbese. No, aparte, no, ya no seas huevón. No, ya borré los archivos. No, aparte, ya borré los archivos. Huevón. Me ocupan mucho espacio, güey. Pero bueno, no, y aparte, o sea, no saben en qué momento se censuró algo que sí debía ser censurado y en qué momento fue simplemente una palabra. Y la neta fue un buen programa, hombre. Sí, no, y si le pones atención, o sea, si le bajan un poquito, se toman 3 segundos y le bajan a los beeps, me podría ofrecerles una disculpa por el volumen de los beeps. No, no lo voy a hacer. Y eso simplemente para que se den cuenta que una censura a lo estúpido lastima más que una buena mentada de madre. Así de rápido. Ajá. Y eso aplica para todos los medios. Aplica para el cine, aplica para los cómics, aplica para los podcasts. Y eso... Checaste qué bonito tener como 270 y madres de programas y poder echar a perder uno con una censura imbécil de nuestro editor. No, totalmente. ¡Eres un imbécil! ¡Pareces Katie Q! No, al contrario. Si fuera un imbécil, güey, ajá, en lugar de poner los beeps, hubiera quitado las palabras. Eso sí hubiera sido una censura estúpida. Exactamente. Ajá. Eso sí. Este simplemente es para que se den cuenta que muchas veces la gente que se queja... Sí, ajá, dile lo, o sea, que quieras. Esa fue una censura estúpida, elegante, cabrón. Exactamente. Es. Totalmente. Con clase y estilo. Con clase y estilo. Como debe ser, carajas tepalcuanas. Ajá. Pero lo que voy es esto. La gente que por lo regular se queja, ajá, de muchas cosas. Lo que hemos dicho, ¿te molesta cómo escribe Remender? No lo compres. No lo compres. ¿Te molesta cómo escribe Fraction? No lo compres. No lo compres. ¿Te molesta cómo escribe Grant Morrison? No lo compres. Alan Moore, Whoever in the Morning, siempre, Warren Ellis, Garden. Siempre puedes recurrir. Exactamente. A Carmatón o lecturas chidas. Sí, pues claro que sí, para ver cómo te pirateas, cuánto concepto se te ponga enfrente, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra, esa ya es otra cosa. Un lenguaje más tranqui, ¿no? Ah, también. Sí. Ojo, también es como lo dijo, no recuerdo, disculpas por no acordarme bien de los nombres. Que dice, es que Dan Campos estaba comentando que es para toda la familia, ¿no? Dice, perdón, es que no ubicó a mi familia escuchando a Destripando, ¿no? Pues sí, honestamente, pues hasta cierto punto tienen razón. Habrá, como siempre le hemos dicho, habrá gente a la que le guste cómo hablamos. Gerardo, ¿no? De la Cruz. Creo que sí. Habrá gente a la que le guste cómo hablamos, habrá gente a la que no le guste cómo hablamos, a lo mejor habrá gente que se siente ofendida por cómo hablamos, gente que diga, sabes que bueno, así hablamos todos. A mí se me hace un gran acto de hipocresía en este aspecto. Digan, ay, es que sus majaderías, o sea, perdón. Pero mucha de la gente que se queja de muchas cosas es la que más cae en esos vicios. Ajá. Y una vez dicho eso, Ah, perdón, por ahí había un brother que dijo que ojalá no le haya caído, no se haya ganado el título de Returner. No, compadre, en esta ocasión te salvaste porque en realidad fue una cosa para levantar ese tipo de comentarios. Bueno, el buen Atom Deraz es el que dijo lo de la familia. Exactamente. Ajá. Y el primero, que fue el primero que se quejó de esto, fue, déjame ver, por acá debe estar. Más déjame ver después del spam que nos mandó Mario. Muy buenas imágenes, pero nos mandó harta. Harta nuestro timeline. La ley patita de perro. Exactamente. Es conocida ya esta serie de VIPs. Sí. Es la ley mordaza patita de perro. Y Muris dice: saludos, compas. ¿Subirán el programa sin censura? No. La neta es una chinga el pitido y lo paré de escuchar. No, ahí vele bajando. Es para que pongas atención, güey. Tú no sabes, es para mantenerte el único que al filo. Atención es el buen Hector. Sí, exactamente. Que le vamos a dedicar y le vamos a poner su tema favorito, que no va a ser la que pidió. No. Que ¿toca el Hoff? Sí, hoy toca el Hoff. Sí, pero ya eventualmente lo anunciaremos. Y bueno, también nuestro buen Sir Vic, que así que carajas, ¿para cuándo nos pasó? Pues nada más era para tenerlos a la expectativa de ver en qué momento decidía yo reventarles los tímpanos. Y una vez ya dicho todo esto, ahora sí nuevamente volvemos a nuestro nuestra forma de ser como debe de ser, sin censura, por no motherfucker censors me. Ajá, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. Y tú puedes. No, ya. No, sí. Wey, ¿tú crees que es fácil editar, güey? No es fácil. Tú es fácil que la cantidad de majaderías que dice este idiota, ¿crees que es fácil editarlo? No lo es. O sea, yo creo que sí, es muy simple. Sí, porque son los volúmenes más altos, güey. Sí. Pero bueno, pasando ahora sí a cosas que nos atañen, que son los cómics. Nos preguntaban si íbamos a hablar de Transformers. Ajá. Yo creo que antes de... Sí, vamos a tocar un poco la cuarta película de Transformers, pero antes de eso... Acabamos en 3 minutos la trama. Güey. Sí. No hay pedo. Pero me gustaría... ¿Lo demás tiene? Sí. Mira. Ahí te va, te lo voy a resumir en 30 segundos. Por favor. Humano encuentra a robot, robot se encariña con humano, robot se encuentra a sus compas. No, te saltaste la trama. Los humanos pueden hacer robots. Ah, sí. Ese es el meollo asunto, güey. Sí, que quieren reconstruir robots. Este robot encuentra a sus compas, pelean contra los humanos que quieren hacer robots. Al final, humano entiende su error, ofrece disculpas. Robot va al espacio. Gracias, ahí está Transformers 4. Eso es todo Transformers. Sí, en serio. Con harto Mermation, Massacration, Decimation. Tomas 100% Michael Bay, que como estábamos comentando previo al programa aquí con el carnalito, vas a ver explosiones, vas a ver... A eso vas y los hartos millones que tienen taquilla lo comprueban. Sí, güey, tienes, ¿qué? 700 millones de dólares ya. O sea, no puede ser un fracaso esa movie. O sea, no se puede catalogar de fracaso. A lo mejor no tendrá nada de trama. Fracaso de crítica, si quieres, pero comercial, güey, te vale madre. ¿Tú crees que a Michael Bay le importa que digan qué mierda película con 700 millones de dólares, güey? ¿Cómo se llama la de... ¿Quién? ¿Qué? La de la despedida de solteros, que ya hicieron 3 partes. ¿De Hangover? ¿Les interesa que es una mierda de película? No les interesa en lo más mínimo. ¿O les interesa los millones que mete una película de comedia que no da a nadie un peso? Pues claro que eso es lo que les interesa. Ahora... Una vez, ya un poquito más adelante hablaremos más a fondo sobre Transformers 4, pero siguiendo con el tenor de los insultos, ajá. No voy a mentar madres. Sí, a mí sí me perturba de sobremanera, me emputece, como diría el buen Clarky, que la gente no se tome el tiempo para leer, como lo hemos dicho, lo dijimos en el programa pasado, lo acabamos de decir. Y en base a eso, te hagan un artículo, güey. No, déjate eso, papá. Hay mucha gente... A ver, mijo, dígame. Mijo Tirrín. Fíjate que es muy chistoso porque... de esta saga, de este tema en específico que vamos a hablar... Yo creo que ya es algo que se viene replicando mucho en muchas sagas, güey. De la gente que opina, uno, sin leer de lo que está hablando. Dos, sin el precedente de lo que está hablando. Mira, hay mucha gente opinando que no debería de opinar. Ajá. Así de sencillo, ¿eh? Andy Warhol was right. Y mira, finalmente... O sea, y ahora en la época del internet... Andy Warhol was right. Cualquiera que tenga amigos, un conocido o esto, se vuelve experto en la materia. Claro. Sí. Bueno, mira, yo siempre he sido de la opinión de que si vas a criticar algo, primero... Conócelo, güey, ¿no? Sí, güey. Una. Digo, yo lo he visto mucho, en específico me tocó verlo con una miniserie, con varias personas que normalmente, y está cabrón porque de algunas inclusive aprecio y valoro su opinión. Ok. De algunas, no de todos. Pero... ¿De quiénes? Di nombres, a ver. No, que no te dé miedo. No, para nada. Dilos. ¿Se te abre? ¿Qué pasa? Bueno, déjalo. Sí. Él es Chabuelo. Sí. Ah, yo respeto la ideología de Chabuelo. Yo no. Pues tú no, va a catafixiar a todos. Y nombres, a ver, porque dices, hay gente que opina, bueno, ¿qué personas te parece que su opinión no es válida? No, no, o sea, en general, varios cuates, porque no fue la única de la que les había contado. O sea, no te va a decir, güey. El joven es políticamente correcto. Tres, cuatro cuates más me tocaron que me hicieron comentarios de... ¿Te tocaron, güey? No. ¿Y lo dejaste? ¿Te tocaron inapropiadamente? ¿Y no les dio asco? Hicieron el comentario de la Iglesia Católica. En cuanto a una cierta saga del 20%, del 2% pederasta, que es mentira. No, pero que supuestamente lo dijo. Y no es cierto que lo dijo. Sí, pero no lo dijo el Papa. No lo dijo. Y yo creo que se quedó corto. Yo creo que es el 2%. Bueno. Que me dieron su opinión. Porque te digo, no fue la única persona. Fueron 3, 4 personas más. Déjenme ubicar algo antes que nada. Estamos hablando de masks. Sí. Digo, partamos de ahí. Partamos de ahí, porque si la banda está muy confundida. Sí. Típico en un podcast de nosotros. Diga, independientemente de que es una saga, ya lo comentaré ahorita mi querido carnalito. Decía que te tatamudera el güey, ya lo pusiste nervioso, claro. Desde una estás comprometiendo. Un poquito menos Ya no lo van a invitar a Wendy's, cabrón. Chale. menos fanaticoide que la mía, porque finalmente a mí me encantó la serie. Okay. Pero finalmente yo soy totalmente falto de perspectiva en cuanto a esta saga. De buen gusto. Porque me gustan los personajes. Okay. Me gustan mucho. Okay. ¿Pero eso por qué te hace falta de perspectiva? Lo vuelve subjetivo. Sí. Totalmente. Que al final toda opinión es subjetiva. Subjetiva, ¿eh? Es correcto. Sí. Lo que puedes tratar de hacer es aislar un poco tu opinión, pero siempre va a estar imbuida en ella. Sí. Pero toda opinión es subjetiva. Sí, sí, sí, no existe. Si es opinión es forzosamente subjetiva. Puedes tratar de regularla, hasta ahí. Sí. Sobre todo, vamos, varias cosas me comentaron que no les había gustado por varias características que están imbuidas dentro de la misma historia. O sea, no se ve un equipo completo desde el principio, pues no, porque es una saga en la que se forma un equipo. Ajá. Estoy completamente de acuerdo contigo en ese comentario. La saga tiene una trama interesante para un cómic, absurdo si la ves desde un momento. Desde este momento histórico no tiene nada que ver. Si la sitúas en donde eran las tramas sin chiste, que es donde se desarrollan estas, está bien, porque no te importaba. El chiste es que toma el poder un partido nuevo, de cierta manera. Y de repente no hay un presidente, no hay nada, pero alguien agarra, nombra una policía y esa policía se vuelve como el sheriff de Nottingham. Okay. De repente agarra en el primer número y dice, todos los que estén aquí, pásenme su cuota. Y los que no, paltambo. Ah, no, paltambo. Durazna, es como durazo, güey. Ándale, más o menos. El que no juntaba la cuota, sí, iba al tambo. Entonces eso lo ves medio ridículo desde el momento que dices... Bueno, ¿quién es el que organiza? ¿Por qué está en el poder? ¿Por qué puede haber, sin haber un representante como tal, manejar todo, ¿no? Sí. Pero bueno. Ajá. Entonces la trama funciona para el cómic. Es sencilla. Muy sencilla. Es muy sencilla. Y aparte, yo creo que hay algo más importante que hay que mencionar, que hay que recalcar más bien. Estamos hablando pulp. Personajes pulp. O sea, totalmente pulp. Recordemos que la dinámica del pulp es muy, muy distinta al cómic de hoy en día. El cómic de superhéroes, no te vayas a ver. Desde el Action 1, ahí, o sea, nada que ver con el pulp. Absolutamente nada que ver con el pulp. ¿Por qué? Porque recordemos que el pulp solía tener textos completos, páginas de texto completo, sin sin globitos, y era nada más una ilustración relacionada con la página previa que estaba retacada de texto. Sí, eso era más en la onda como... Váyanse, como ilustraron a Alicia en el País de las Maravillas, como ilustraron... La Divina Comedia, sí, cosas así por el estilo. Buena. Ese Dante tiene futuro. Sí, le veo futuro a la industria. Ahora, esta saga tiene en su contra o en su beneficio, como lo prefieran ver, el hecho de que el número uno lo dibuja Alex Ross, lo cual es fantástico. Ya es un gancho uno, rarísimo. Tiene de portadas en un 25% de Alex Ross. La serie es publicada por Dynamite. El interior es escalero. Ajá, entra al quite del número 2 al 8. No es que entre al quite. Eric Cañete. O sea, después del número, no entra, así está planeado. Sí, pero es por decirlo. Entonces, obviamente, sí sientes un cambio brusco del arte. Claro. Por lógica. O sea, sí, no se parecen como tal el arte de Rosa este. Eso no demerita una historia. No, al contrario, eso no, inclusive es no un muy buen gancho. No demerita a los dibujantes. Es una realidad que en cuanto a calidades, después de Rosa, a quien hubieras metido sale perdiendo. Sí, no, al güey este que el hiperrealista, sí, no, y al hiperrealista ese que pusiste en el Twitter. No te vayas de verdad. Sí, no, o sea, las portadas son netamente Ross y obviamente no, son impresionantes. Y aún siendo buenas, no te checan. No, pero es que no son malas. O sea, no el hecho malas, de que no las haga Ross no las hace malas, güey. Es el problema con toda la bola de Returners. Ajá. Que dicen, ay, es que, ¿por qué no sigue Ross? O sea, ¿tienen idea del tiempo que le toma a Ross hacer un número, hacer una portada? Ajá, así de rápido. Bueno, también un detalle maravilloso de Ross en esta miniserie en específico. Ajá. Es que, ya ves que, sobre todo con Kingdom Come, se le correteó mucho que, ay, no, es que él pinta sobre fotos. Whatever. Hubo esa. Mucha gente que le tiró por ahí. Ay, güey. Vale madre, finalmente, porque no el resultado el proceso de Neil Adams y de todo, están pero medio jodidos. Lo que hace es tomar modelos humanos. Sí. Y como es un, es más artista. Uh-huh. Es retratista. Ajá. No, pues como tal, o sea, como es como más pintor. Ajá. Porque acuarelea. Sí, tiene sí, varias, sí. Tiene, utiliza varias técnicas. Exactamente. Ajá. Pero también, hizo... perdón que te estoy interrumpiendo cada rato. Pero es que también nadie toma en cuenta que el primero que hizo eso, y ahorita todo el mundo se lava las muelas con las partes pudendas de este güey, fue Neil Adams, güey. Ajá. De ahí radica en gran parte el éxito en los cómics, en el storytelling de Neil Adams. Ajá. El usar fotografías para dar esas dimensiones en la sombra y quitarle lo plano, lo bidimensional, por ponerlo de alguna manera, uh-huh, a los cómics. Ajá. Pero bueno, siguiendo con Mask. ¿Qué fue lo que te ofendió? ¿Que un redomado idiota te dijo que no le gustaba y que no la haya leído todavía? Perdón si te quito tu membresía del Wendy. Mi comentario ya había acabado la serie. Ya había acabado en Estados Unidos. Okay. Ya había acabado, sí, ya la habían hecho un ojo. Ahora... A mí lo que me molestó, te digo, uno, en cuanto a la columna, y esto es ya específicamente de aquí con la gente de Panini que lo está editando, ajá, tenemos una columna maravillosa en el número uno con un sujeto diciendo ¿Quién es el sujeto? No me acuerdo el nombre, cabrón. Búscalo ahí. Aquí no viene, porque está española. Uh-huh. Diciendo, no, pues tal personaje que, pues bueno, mi papá sí me platico de la Ispón Verde y tal. Y el Green Lama que ni mi papá lo conoce. ¿Y qué? Porque su papá no lo conoce, ya es un personaje X, güey. Seguramente sí, su papá no lo conoce porque fue antes de su papá. Probablemente. Uh-huh. O porque no, son personajes que no llegaron a mí. Ya está en el dominio público, ojo. Sí. Green Lama. Todos los personajes que está utilizando Dynamite está en el dominio público prácticamente todo. O sea, eso fue lo que a mí me ofendió, o lo que me molestó. En realidad, bueno, a ver, cabrón, o sea, si estás escribiendo una columna dentro de un cómic, tómate la molestia de googlearlo. Sí. Y de saber de qué estás hablando. Y saber de qué estás hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, a mí la serie en general me parece muy correcta. El dibujo de Calero, la verdad, sí hay láminas muy malas, no, pero no es bueno. Merece. O sea, es pulp. Por amor de Dios, es pulp. Sí, de hecho, va más ad hoc. Ajá. El problema es el primer número. Obviamente te choca. Sí, pero eso es como siempre hemos dicho. Hay dibujantes que le quedan a ciertas historias. Jean-Paul León, en un principio, lo que comentábamos. Es grotesco ver el primer número. Que es te enamoras después Earth-X. Claro. Pero le va a la historia. No, obviamente terminas, dices, es una pistola. Tú estás esperando por la temática que viene después de Kingdom Come, que es el futuro, etcétera, etcétera, del universo Marvel. Dices, no, pues Kingdom Come, Alex Ross, ¿no, güey? Y Pelatorade. Ajá. O sea, está... Yo estoy viendo las láminas y está muy fregón, Está muy está bien, pimper, wey. Está pimper el dibujo. Sí, finalmente no es nada malo el trabajo de Calero. No, no es malo. Sí, en efecto, la historia hay que tomar en cuenta Calero, ese punto de... Bueno, que es una historia de los 30. ¿Es Calero o es Calero? Es Calero. Bueno, a ver, estaba ranteando contra el idiota redomado que escribió una columna en Panini. Sí, en Panini, de que vamos. Y al siguiente número ya empieza a tratar de corregir el... Ah, no, sí, tal personaje que... No, pero espérate, yo he oído tantas cosas, o sea, espérate. Es que desde ahí la falta... Una cosa es que defiendas tu punto de vista, que es muy válido, y otra saber dónde lo expongas. Sí. O sea, si tú estás editando para Masks y no te gustó, pero estás escribiendo dentro del cómic que está promocionando, claro, no puedes hacer eso. No debes. Es como ciertas personas que van a tiendas de cómics y hablan mal de lo que van a vender, del evento que se va a vender. Exactamente. Dices, no mamaos. Puedes decir una cosa, puedes decir otra, puedes decir tu opinión, pero no meter madres y ni ha salido, ¿no? Exactamente. Y ahora, inclusive la dirección de arte de toda la saga sí es de Ross. Sí. Y el plot también es de Ross. Qué bueno, está bien. Pero no por eso significa que Ross está obligado a hacerlo. No, claro. Y vuelvo a lo mismo. A ver. Y mira, de verdad. Si tú consumes un producto, en este caso Masks, un cómic, que está con héroes de pulp que son de los años 30, o hasta probablemente antes. Sí, 30, de hecho. Tú no puedes hablar si no te sumerges un poco en la historia A, del medio. Y ve de lo que está de los personajes y del momento histórico. Exactamente, lo que siempre hemos dicho, temporalidad. Mira, ¿qué es lo hermoso? Vamos a hablar de Masks ya como tal, ¿no? Digo, para ver las virtudes y los defectos que tiene Masks como tal. A mi gusto, Masks es una serie bonita. Carece de lo que le pone cuando escribe, por ejemplo, y ya saben que yo me lavo las partes. No, las muelas con las partes pudendas. No, me lavo las partes pudendas en la boca de Frank Jim Kruger. ¿No? Pero le falta ese feeling, ese trasfondo, ese tocar la esencia de los personajes. No lo logra Chris Robertson en esta serie. Okay. Chris Robertson es netamente un presentador de todos los héroes que se ven ¿se involucran? Inmersos. ¿Es en Chicago? Sí, sí, ¿verdad? Sí, la ciudad por excelencia. No, sí, es Chicago, ¿no? Chécalo bien. Pero todo esto se da en un contexto donde son reunidos por accidente. Vaya, el más puro plot que pueda existir para reunir un equipo, ¿no? Exactamente. Prácticamente choteado. Lo hizo Grant Morrison. Es Nueva York, sí. Oye, lo hizo Grant Morrison con el JLA. Para la gente que no lo recuerde, el mismo Grant Morrison en Midsommar Nightmare hace exactamente lo mismo. Va tomando de uno por uno. ¿Quién lo escribe? Perdón, Mark Waid. No. Es Mark Waid, ¿no? El Midsommar Nightmare. No, no es mi César, según yo es Fabián y César. ¿Cuál? El Midsommar Nightmare del JLA. Hay que hacer previo al Ron de Morrison. Bueno, el punto de todo eso, ahorita les digo, les decimos bien el nombre de quien lo escribió. Nightmare. Es exactamente lo mismo. Van tomando de superhéroe. ¿Es el de la...? El previo al... ¿Fairy Tales? No, es el previo al lanzamiento del Justice League de Grant Morrison. Que las portadas las hace Maguire. Que son tres portadas y se hace un póster muy, muy, muy fregué. Entonces, pero bueno, el punto de todo esto es que ese es un recurso usado desde el pulp. Se ha traído los Avengers como son, o sea, los Avengers son reunidos también de uno por uno. No llegan todos así de que, ¡ay! Nos vimos en el Starbucks de Whatever in the Morning y de ahí. Nueva York, no es Chicago. Entonces, ese es exactamente ese. Es Mark Waid. Mark Waid, exactamente. Entonces, lo hace Mark Waid. Llegas, tomas los superhéroes de uno por uno, los vas presentando y al final se reúnen para combatir una amenaza que uno solo no puede. Ese es el meollo. El meollo, esa es la intención de reunir un equipo de superhéroes. Ahora, y perdón que te lleve la contra, Carlito, pero en 8 números no le das el trasfondo psicológico a los personajes. A tantos personajes. No, yo creo que ahí sí estás la sombra, equivocado. Lama, no te pregunté quiénes, dije cuántos, güey. No, espérate, son alrededor de unos 10 personajes, más o menos. Deberían ser 12 números para que cada número les diera. Yo siento que se pierde mucho en el aspecto. No le logra dar. Porque aquí sí voy a diferir. Earth-X es una serie de 13 números. Y le da un trasfondo, no un trasfondo. En dos páginas, en cada número. Te presenta un origen perfectamente cohesivo, bien estructurado, de A a Z, y que con eso valía el cómic. Solo las dos primeras páginas de cada número. No es un cómic de esta magnitud, ni mucho menos. No estoy de acuerdo contigo. Yo creo que está muy interesante. El primer número que dibuja Ross lanza a los más famosos. Tal cual. A la sombra, al avispón verde. A la sombra, al avispón verde con Cato. Y te ponen de trasfondo. Al zorro, te lo sugieren por ahí. te lo sugieren, que lo más curioso, el zorro es el único que no tiene cabida en este, en esto. Sí, y pero si no te das cuenta, no es Don Diego. No es Don Diego. Es un inmigrante que es un pobre jodido que trabaja de dibujante, ¿verdad? O sea, ese proyecto. Y dibujaba las aventuras del zorro y lo se lo llevan porque dicen, este güey... Es morenito, no tiene trabajo, está mendigando trabajo al tambo. ¿No? O sea, sí. Es un plot tanto, te digo que básico en, ajá, en sus sí. aspectos políticos, no toca trasfondo. No tiene por qué tocarlo, así de sencillo, no es la intención del cómic. Yo tengo una pregunta, ¿en qué momento, pero lo que siempre hemos dicho, en qué momento los cómics, o sea, son cómics, ¿en qué momento debe tener un trasfondo político, una equidad de género, una ser políticamente correcto para que lo quieras leer? Ninguno. ¿En qué momento debe de ser así? No, debe no, que lo tengas otro boleto. O sea, ¿en qué momento te puedes tú quejar si estás leyendo un cómic, o sea, un cómic, ajá, y estás buscando esos temas? O sea, tú, lo que siempre hemos dicho, tú agarras un cómic para entretenerte. Que tú ya le quieras dar o 20,000 interpretaciones diferentes. Que quieres adelante. Que te redefina la vida porque te falta sentido en ese momento, es otro boleto. Es otro boleto. Ajá. Es lo mismo que pasa, lo comentábamos al principio del programa, con la censura. Tú vas a ver, ¿en qué momento tienes problemas con un cómic? En el momento que, como siempre lo ha dicho Clarky, ¿cómo va la mole al baño? Ajá. ¿Cómo tiene sexo Flash? ¿Cómo tiene sexo Superman? ¿Qué hace Batman? En el momento que empiezas a ver todas esas cosas, ajá, ya tienes problemas. Ya el cómic no es lo tuyo. Tienes que leer otras cosas. Exactamente. Y créeme. O tienes que ver Human Centipede. O tienes que ver a un psicoanalista, güey. Es problema. Ajá. No, sí. Sí, tienes que ver a un psicoanalista. Si ves Human Centipede como yo, sí. Necesitas un psicoanalista. Me queda muy Estoy claro. Totalmente de acuerdo. Ajá, pero sí, by far. Aquí postearon hace poco las 10 películas más gross. Ajá. ¿Y sabes qué me preocupó? Saber que yo había visto más de la mitad. Sí, perturbadores. Es perturbador. Darte cuenta que pero por lo menos estoy consciente de mi problema. Sí, no, se incluye Holocausto Caníbal, de hecho, Centipede. ¿Ya? La película Serbia. Esa no la he visto. Esa no la veas. ¿Ya la viste? No la veas. Ya la viste, ¿verdad? Ya, mira. No la veas, es una abominación. Mira, ya para que este lo diga. El anticristo, evidentemente. Como te dije. Uh-huh. Pero bueno, ya, ese es otro tema. No, irreversible no está. Está muy light. Y sí está muy light, ¿eh? O sea. No, yo creo que el final y el inicio... Sí están hardcore, güey. Sí te dejan... Sí están hardcore, güey. Mira, sí ahorita la comentamos. Bueno, vamos a terminar porque acá mi carnalito luego se tiene que ir y no hemos hablado. Bueno, el chiste es de que está chingón el Masks. Ajá. Está en corto. Bonito. Así. Bueno. Yo le pondré una calificación de 6.5, 7, decente, bien. Introducción. Es bueno y podría ser algo más. Es de Alex Ross. Comparémoslo con otros trabajos de Alex Ross como Justice. Inferior. Como... Inferior, pero no, pero no es con Jim Krueger. Le falta Jim Krueger. Le falta ese match. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Que le hace Jim Krueger. Bueno, Justice es una joya. Sí, Justice es una belleza. Kingdom Come también. Marvel. Es impresionante. Los cuatro que hizo con Paul Dini para DC son preciosos. De hecho, con Dynamite como que le ha fallado y le falló con el mismo Jim Krueger. No logró el no lo machina. Que hizo antes. Sacó la serie de este que sale también, que es el Captain Terror. Uh-huh. Black Terror. Exactamente, gracias. Es que todo es así con Jim Krueger. Con Jim Krueger. Sí, el primer número, por lo menos. Uh-huh. Y la serie anterior era, ¿cómo se llamaba? Donde salen todos, que es la presentación del Green Lama y todo. Ahorita la comentamos, se me fue. Bueno. Pero bueno, aquí todo el chiste es que te van presentando los personajes y poco a poco te van introduciendo a Miss Fury, que es muy subutilizada en la trama, la verdad, sí. Sale de relleno prácticamente. Sí, estoy de acuerdo. El zorro y Black Bat. Los presentan como tal, los y utilizan muy bien a los dos. Yo creo que fueron a los que mejor utilizó fuera de los protagónicos. ¿Sí? Es en el momento que te ponen, inclusive el origen de Black Bat, se okay. queda ciego, es el District Attorney. Y él mismo, sin querer, te da el. Batman, sí. Es el que te da ¿sí? el hint de quién es el malo detrás de todo. ¿Sí? Okay. Muy a la onda Watchmen, muy esto es. Este güey, que era el menos probable. No el héroe, pero hace mucho que no he sabido de él y todo. Pues, sorpresa. Uh-huh. Resulta ser el miembro atrás del partido, uh-huh. del Justice Party, ¿verdad? Justice Party. Uh-huh. Que está atrás de esto, que es The Clock. Okay. Para quien no sepa quién es The Clock, en los héroes pulp, está considerado como el primer héroe enmascarado uh-huh. okay. de la historia. Okay. sea, por ese lado es en 1936. Uh-huh. Utiliza una simple máscara negra. Un pañuelo en la cara. Un pañuelo en la cara, más al estilo, no sé, los Ranger o como quieras Hunter. Verlo. Hunter. Es el de, no, el Sportsmaster. Exactamente. De Justice Society. Ajá. Bueno, sí, de sea, algún lugar salieron. Como para los que no, no ubiquen, Grifter. Ándale. Para los que no ubiquen, así ándale. Muy bien. Uh-huh. Entonces, obviamente, Brian O'Brien pone todo esto y es el que te detona todo esto. O sea, es, yo no encontré cómo luchar con el sistema, me di cuenta que estaba corrupto y decidí tomarlo y ser el mero mero. O sea, chotedón. Tiene un look medio Ozymandias en un cierto momento, el mismo Clock. Sí. Clock. Es una historia que trata de armar, es la construcción de un equipo, de tener a la justicia y lo que trata de ponerlo en un entorno que siento que le faltó llegar a ese feeling, que al final dice, la gente va a poner en orden a esto, no importa que ya, porque en un momento es Shadow, como uh-huh. siempre, es el que se ejecuta este cuate. Claro, porque who knows what lurks in the heart of man. The Shadow knows. Uh-huh. Entonces, es una gran frase, güey. Sí, no, frase. No, y justice be served. Sí, no. Eran grandes frases, güey. The Shadow es The Shadow. Sí, sí. Entonces, obviamente, es el que pone en orden todo esto y al final dice, ¿y qué va a pasar con todos estos policías? Porque eran como impenetrables, tenían como sus trajes futuristas que aguantaban golpes. O sea, sí. Cañón, ¿no? Sí. Entonces, todo machinator. Entonces decía, ¿qué va a pasar con este ejército de rufianes? Porque, ¿qué es lo que no entiendes, no? En el trasfondo que te diga, y utilizó rufianes, que eran ladrones y todo, para corregir. Dices, pues no hace sentido con lo que expuso The Clock. Uh-huh. O sea, esas son las cositas que como que no te machina del todo. Sí, claro. Y es lo que le demerita un poco a la serie, al final. Pero es un trabajo interesante, te lo pone, recomendable para leer. Quien no conoce los héroes pulp. Como la gente que escribe los artículos para Panini. Ajá, es bueno que los leas antes de que escribas tarugadas, ¿verdad? Y que después te quemes, güey, ofreciendo una disculpa. No, ni siquiera disculpa, o sea, simplemente fue el cambio de... Ahora sí, ya casi ya hice la tarea y tal. Y también un tache para el editor, ¿quién es el editor? No, te paso el dato mejor. Ahí lo checaremos, pero bueno. Vaya, lo único que viene en la actualización de este Rafael... Que ahora es el zorro, pero de los 30s, uh-huh. porque pues no tenía cabida, obviamente, el zorro Diego, original. Sí, ¿no? Entonces, la manera es: este cuate le hace un homage. Como por 100 años, ¿no, güey? Y bueno, te sugieren ahí el homenaje porque es don Diego de la Vega y este es este. Rafael de la Vega, Rafael, ¿no? Rafael Vega. Rafael Vega, sí, no es de Rafa la Vega. Rafa Vega. ¿Es beisbolista? Era beisbolista. A lo mejor. Vega era el de Street Fighter, ¿no? El español. Sí. Sí, era una. Sí, era una pistola. Ese güey empezó. Sí. Eso, con eso los vagos siempre te sacaban. Sí. Hijo de su madre. No, y aparte te atoraban. Sí. Pero bueno, sí, de verdad. Sí, bueno, sí, ¿la recomiendas? Sí, yo sí. O sea, te entretuvo. Sí. Cumplió su cometido. Sí. Ok. No, y lo que es algo interesante. Es una buena introducción para estos personajes. Introducción. Sirve como tal. Sí, es muy interesante. Y Dynamite queremos que por fin explote. Como debe ser ese género, uh-huh. es la que está encargada, la que tiene. Y te voy a decir una cosa. Pues está sacando las licencias porque está en el dominio público. Siempre es bueno recordar ese tipo de personajes. Son el origen de Superman, de todo. Son el origen de Batman. Wey. Sí, claro. Son el origen. Salvo, el yo diría. Cómic. Sí, de cómic. El pulp es el papá del cómic. Háganle. Del cómic patriotero gringo. El cómic patriotero gringo. Zero gringo, sí, exactamente. El cómic es una manifestación artística, si la queremos denominar así, totalmente gabacha, ¿eh? Sí. Sí. Junto con el banjo y junto con el jazz. Sí, totalmente. Entonces tampoco descarten las manifestaciones gringas. Creo que el sol también, ¿no? Sí. Seguramente. El sol es de los esclavos negros. Pero gringos. Pero según yo, sus orígenes vienen del jazz. Del jazz. ¿Qué? Que el jazz es el soul, totalmente base, norteamericano. No, el sol viene de. El origen es de. Los cantos esclavos en Mississippi. Sí. Ajá. Entonces. Sí, es anterior, creo, al jazz. Habría que checar. Y para no somos tan doctos, invitaríamos a Matt Fraction, que le encanta escribir fonogram y cosas. Exactamente. La batería es un instrumento norteamericano, inventado en los clubes de jazz de Estados Unidos. Totalmente, ajá. Y para los que digan, ay, es que también, y la música country. El gringo es una porquería. pues entonces lee otra cosa, porque pues cómic per se hazle, tiene la influencia gringa. Sí, que ha habido una manifestación y creo que ha habido una mayor explotación y hay un mucho mayor consumo, particularmente en Japón, es cierto, sí. Pero el cómic como tal es americano. Fue inventado en Estados Unidos. Sí, el cómic es americano. Pero bueno, nosotros vamos a un corte, seguiremos platicando ya con la ausencia del buen Paladín, que ya se está poniendo su muñequera, no sé qué diablos vaya a ser ya. Pero bueno, creo que se la vas a dedicar al Electron, ¿verdad? Al Don Beast, por eso ya traes el guante bien puesto. Nos vamos en esta ocasión, lo siento Don Beast, con todo el dolor de mi corazón. No toca en esta semana el chat, toca el Hoff, es Buscando la Libertad. Ajá. De mi parte, para ti, con cariño, ajá. Te la dejo ir con todo gusto para que la escuches y te entretengas en tus ratos de ocio. Nosotros somos el equipo secuencial. Vamos y venimos. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. Looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left my hometown. I've been looking for freedom. Till the day I has started. Destripando. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. High atop one of the hills which ring the teeming metropolis of Gotham City, a large house rears its bulk against the dark sky. Outwardly, there's nothing to distinguish this house from many others. But deep in the cavernous basements of this house, in a chamber hewn from the living rock of the mountain, is the strange, dimly lighted, mysteriously secret Bat's Cave, hidden headquarters of America's number one crime fighter, Batman. Yes, Batman. Clad in the somber costume which has struck terror to the heart of many a swaggering denizen of the underworld. Batman, who even now is pondering the plans of a new assault against the forces of crime. A crushing blow against evil in which he will have the valuable aid of his young, two-fisted assistant, Robin the Boy Wonder. Y bueno, estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, esto sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, y le recordamos que... Este segmento llega a ti por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Pero bueno, ya en el bloque anterior estuvimos platicando y como siempre ranteando, insultando gente, nuestra agradable y siempre linda costumbre, están de acuerdo, sobre lo que fue, lo que es la serie de Dynamite de Masks. Ajá. Sí, se la vi. Que está muy, muy chido. Y ahorita, como pueden darse cuenta, mis carnalitos están ranteando por la famosa historia del niño que... Jeffrey Baldwin. Exactamente. Niño, lo matan sus abuelos. ¿Porque abusan de él? Técnicamente lo que hacían es que lo tenían encerrado en condiciones antihigiénicas. Eso es abuso. Infrahumanas. Infrahumanas para cobrar la seguridad social que les aportaba el niño. Si no lo hubieran matado desde antes. Los papás eran adolescentes, entonces llegó el gobierno y les dijo, ustedes no pueden... No son capaces. En cambio, sus abuelitos sí son capaces. Sí, son capaces. Sí, claro, güey. Entonces el niño lo tenían encerrado, hasta que lo mataron, estos infelices que pues se muere por intoxicación por una séptica, ¿no? Sí, o sea, sí, claro. Séptica. Aparte, un niño de ¿cuántos? ¿6 años? Una cosa así por el estilo. Sí. Pero bueno, ahora. El caso viene desde 1992, me parece. Es ahorita te digo. Es realmente una tragedia. Pero sí, no, pero no es nuevo. O sea, no se acaba de morir. Es todo un caso con un bagaje. Y conocido, los abuelos ya se fueron a. Ya fueron enjuiciados. 2002. Pero total. Murió en noviembre 30 del 2002. En su pueblo van a. ¿Sería qué? ¿Erigir? Sí, erigir. Erigir. Uh-huh. Una estatua. De este ¿un pequeño un menumento. Una estatua, un menumento. Una estatua, un menumento. De este niño, como un homenaje no solamente a él, sino a todas las víctimas del abuso infantil, ¿no? Del abuso en todas las manifestaciones, sea sexual, sea psicológico, sea físico. Mental. Entonces, el niño, el papá lo que comenta, el niño amaba a Superman. El niño soñaba con volar como Superman. Era su héroe, Superman. Entonces, el niño, el papá pide permiso para que en esta estatua del niño, en esta efigie, el niño aparezca con su playera, la playera que él amaba, que era su playera de Superman, con el escudo de Superman. De hecho, ya estaba hecho. La estatua, el molde de bronce, ¿cómo tal de bronce? Ajá. Evidentemente tienen que pedir permiso a DC Comics para el uso, aunque sea un uso no lucrativo. No lucrativo, sí, ¿no? Tienes que de algún modo solicitar el visto bueno. Y de repente, ¿qué es lo que pasa? De que la mayoría de estas solicitudes pasan por departamentos legales. Es lo que me supongo, porque la respuesta original es del departamento legal de DC Comics. Y una negativa. Y es una negativa rotunda. no violenta, no dicen hay miles de solicitudes que consideramos prudentes, sí, y que no podemos satisfacer, entonces lo sentimos, declinan la gracias la por participar. Pues bueno, evidentemente esto al volverse noticia, porque es evidentemente Sí, es un acto de imbecilidad, ¿no? De por parte de sí, DC no, Comics. De DC Comics, porque obviamente el que da la cara es DC Comics. O sea, quieras que no, legal, pero... por eso, señores, cuando, por eso lo que decimos, cuando existan páginas y todo que permitan a uno de sus contribuyentes postear algo, lo está haciendo en nombre de la página del la entidad que representa. Es correcto. Entonces, per se, el comentario pertenece a... Sí. En este momento, al ser el departamento legal de DC Comics, la respuesta que da es a nombre de DC Comics. Exactamente. Sí. De Warner, más bien, de Time Warner, porque va a un nivel más alto todavía. No, me supongo que queda en DC Comics, que tiene toda... Al final, quien maneja eso es DC Comics o DC Entertainment, a lo mejor. Que es el brazo de Time Warner que maneja todo. Time Warner, exactamente. Todos los personajes de DC Comics. Pues evidentemente se arma un... escándalo mediático. No, le mientan la madre hasta que se cansan en un día. Sí, fue lo que pasó un día, ¿no? Sí, claro, pues es que es un acto de imbecilidad el negarse a esta propuesta. Sí, no, es cuando dices, está bien, entiendo lo legal. Pero güey, no tienes un ápice de cerebro, ¿verdad? Sí, no, o sea, 3 segundos de humanidad, güey, o sea, de decencia, cabrón. No, y de cerebro, porque además es una buena publicidad para la misma empresa, sí, para tu personaje. Claro, o sea, ¿qué lo veías mal? Que estuviera asociado con el maltrato infantil, o sea, no es estúpido. Exacto. O sea, te da esa impresión de no quiero que sea asociado a eso. Hacia la lucha, hacia las víctimas, te pones del lado de las víctimas, ¿no? Claro. Sosteniéndolas como héroes al final de esta situación, de estas tragedias que se presentan. Entonces, pues ya no importa el que, evidentemente, al día siguiente, a los 2 días... hay una corrección por parte de DC Comics en la que dice que por supuesto que permite... Que sabíamos que iba a pasar. Sí, claro. Sí, ¿no? Pero se pudieron haber evitado todo este... Pero se pudieron haber evitado. ¿No? Toda la pena. Y al contrario, pudieron haber llamado una publicidad muy positiva desde un inicio. Sí, ¿no? Que sí, claro. Porque la noticia pues no hubiera tomado este tono de crítica desde un inicio, se hubiera recordado el caso de este niño... Y pues hubiera mencionado, ¿no? Que en la estatua el niño llevaría pues la playera de su héroe, ¿no? Que era Superman. En cambio, pues ya no hay muchas formas de arreglarlo. Más que en efecto dar el permiso, agachar la cabeza y largarte, ¿no? Ajá. Y ojalá al abogado que haya dado la respuesta inicial, pues lo menos es que le pidan su carta de renuncia, porque evidentemente no sabe manejar este tipo de temas, ¿no? Sí, no, ni al caso. Me queda claro que no tiene ni el más mínimo sentido común la persona que dijo, ¿sabes qué? Gracias, no. 2 dedos de frente. Así es. Sí, lo que siempre hemos dicho. Y ese problema cuando pones a un departamento legal. Literal. ¿Qué es lo que parece? Por una parte no estoy seguro. Es cuando pones un departamento legal a dar respuesta en un tema de relaciones públicas. Claro. Sí, no, me queda claro que no... No supieron manejarlos. Yo creo que se les salió de la mano. Lo minimizaron tanto el asunto. Esa también es otra. No sabes el impacto que ocasiona. Claro. Es una gente que probablemente sabe de leyes, pero no tiene ni idea de mercadotecnia. O sea, y eso es un daño. Públicas, ¿no? Eso es un daño mucho más fuerte. Ahora, también ellos y cualquier otra empresa deben de recibir miles de solicitudes al año para utilizar sus imágenes y sus marcas. Sus marcas. En enemil, para enemil situaciones, ¿no? Claro. Oye, más allá de las comerciales, de las solicitudes de una licencia, que ahí es tan fácil, pago los derechos y oye, quiero hacer pelotas con la imagen de Superman, está bien, ¿no? Sí. Sí, ya es una licencia, ya quiero hay un contrato. Quiero hacer cobijas, quiero hacer yoyos, quiero hacer lo que sea. Digo, independientemente de eso, debe haber muchísimas solicitudes para la utilización de estas imágenes, porque además. Hay que recordarlo, aunque no las vayas a utilizar con fin de lucro, tienes que solicitar el visto bueno. Sí, porque mucha gente dijo, pues no hubieran avisado, hubieran puesto el efigie del niño al final del día, pues quién se iba a enterar. No, al contrario, ellos lo hicieron como se debe de hacer. Exactamente. O sea, corres el riesgo. Así se encontraron con una pared, una negativa, ¿no? Ya habían hecho el molde con el logo, porque A nadie se le ocurrió que te la iban a negar. Iban a decir sí, que no. Sí. O sea, dices, oye, o sea, ve la causa, carajo, ¿no? De hecho, o el comentario fue, puto, pues ahora cómo le quitamos el logo. Ajá. Sí, sí, o sea, sí, o sea, no hay manera, ¿no? Pero digo, qué bueno y qué mal al mismo tiempo. Ajá. De que haya aceptado DC al final del día. También me queda claro que fue por la presión de todo mundo. Ajá. Por evitar, o sea, la mala publicidad. Al final no fue sentido común, fue presión de una mala publicidad que recibieron. Exactamente, ¿no? Como que bajaron los de relaciones públicas y a ver de que, ¡pac! A ver, estúpidos, ¿cómo carajo se les ocurre decir que no? Uh-huh. O sea, vean toda la mala publicidad. Revisar toda esta clase de solicitudes con el detenimiento necesario. Uh-huh. Y si tienes un departamento incapaz de hacerlo, pues bueno, por el simple volumen que recibes, pues contrata más gente, porque sí debes. O sea, esto es una muestra de que sí debes prestarle atención. Exactamente. A todo detalle. No sabe el impacto que tenía el caso de este niño, porque seguro ni lo conocía. Seguramente no, y es más, yo pensaría que la carta que entregaron, vamos, es un machote. Es una que envían masivamente. Como la de las universidades. De la 1 a la 100, mándales a todos la negativa. Sí, sí. ¿No? Avientas en la mesa los exámenes que queden arriba, serán calificados. Entre los de abajo, peleito. Sí. La bebida del segundo lugar. Y los que vayan quedando más cerquita de la orilla son del 6, y los que vayan quedando al centro son de la buena urbana que puede ser aplicable. No, yo sí conocí un maestro que sí le hacía así, güey. Sí, no podrán. Sí. No. Pero bueno, entonces, pues, lástima, mala publicidad para DC en ese Hablando aspecto, de casos legales también, hay que seguir de cerca algo que tiene. No, el de Kirby. Ah. Que sí se va a presentar. Marvel tenía como tope hoy lunes, me parece, para presentar su descargo sobre a la Suprema Corte de Justicia. Uh-huh. Y es interesante porque realmente sí siento un precedente muy, muy importante en todo lo que es el trabajo como tal. Uh-huh. Están removiendo la posibilidad de que exista trabajo bajo, ¿cómo dicen? Que es lo que siempre la argumentan. Contrato de work for hire. Ajá, pero que los derechos sean. Si no, ahora ya es el término freelance, uh-huh, como tal, o el contrato de que te pago para que tú hagas lo que yo digo, papá. Uh-huh. Que eso es distinto. Sí. Pero no existe el de todo lo que tú hagas es de mi propiedad. Pasa a ser de mi propiedad, valga de cómo sí. La Coralia Subestruz Divina. Sí, pasa a ser así. Pasa como a ser de parte de mi propiedad. Exactamente. Pero ese tiene aspectos laborales a una escala que no involucra solo a los cómics, ¿eh? No, estamos hablando de propiedades intelectuales. Exacto. En cualquier aspecto. Sí. De ahí la importancia que tiene este juicio, no solo para la industria del cómic, ni correcto, para la familia Kirby, ¿no? Sí, no. Sino lo que involucra el aspecto de que vaya a tomar esta resolución. Sí, porque es si van ponerte a favor, del lado. Si van al lado de Kirby, o sea, te voy a decir una cosa. Adivínate la oleada que va a venir. Sigue Schuster. Se van al cielo, güey. Siguen. Los descendientes. Ya los descendientes, están en el cielo, brother. O sea, las familias. Déjame las te familias digo de algo. La familia de Finger, güey. No. No, la familia de Finger es... Pelator, sí, total y pleno. A mí me da la impresión que sí. Sí. No, tenía derechos de... Vamos, todo el trabajo que se hacía para DC Comics, el contrato era con Bob Kane. Sí. La familia de Bob Kane nunca va a pelear porque Bob Kane siempre estuvo... Sí. Hasta la fecha. Él sí disfrutó las mieles de su éxito. Pero ellos demandarían probablemente a Bob Kane. Es probable. Pero Bob Kane está muerto. Ahí no sé cómo. Es un hueco legal muy interesante. Está muy denso, ¿eh? Pero además, puede ser que ni siquiera existan los acuerdos legales donde está escrito. Hay servilletas de cafecitos de que sí. Puede no haberlo, ¿no? No hay forma de saberlo. Pero ahora también, ¿qué tanta validez puede tener en ese entonces? Y que yo creo que es lo más difícil, un contrato de palabra. Que en ese entonces era muy común los contratos bajo palabra. Ajá. Ese es un gran hueco legal. Mira, ¿no? Espérate. Ghostwriters. Hay muchos aspectos con vacíos legales. Ajá. Muy interesantes. Pero pues bueno, los que son claros y que yo creo que se podrían resolver de forma... Seguro, sí estaría reclamando la familia. Tanto lo quiso hacer en vida. Sí. Que ya no lo consiguió. Pero era toda su intención para ser el tercero en disputa del calibre de Kirby y del calibre de Schuster. Ajá. Sí, eso sí. Sí, sí, sí. Que ahí no sé ni siquiera cómo se manejan las regalías hacia las familias, porque hay regalías del trabajo que todavía sigue siendo impreso, y que ya lleva créditos, que a lo mejor en el caso particular de los cómics de los 40. De hecho, Edgar Clement no recibe regalías de algo que coloreó. Sí. De que de hecho es otra cuestión, no entiendo. Es otra cosa. Sí, porque los coloristas no recibían hasta ese hasta poquito, hace un nuevo término de 20 días. Cómics, ¿no? Hasta hace 20 días es DC cuando Comics empezaron. Es quien sí. Igual lo hizo, ¿no? Creo que para los portadistas, ¿no? También fue DC Comics el que empezó. Con la portada, pero les daba crédito interiores, no créditos en las portadas. Y no lleva un crédito en portada el portadista. El que ya lleva es el esta, ¿no? El que ya va a llevar. Y hizo toda una reorganización de su plan de sí, que Ostrander era el que estaba diciendo así como que perdón, pero no crean que es el mega deal. Sí, de al parecer, o sea, tiene cosas buenas y cosas malas. Al parecer sí puede ser que les toque más lana, pero sobre, al parecer es también sobre es volúmenes net. Mayores sí. que los que tienen ahora. Entonces, no, se oye tan bonito lo vi, no, hasta no, que no, le no quitan leí. El plan dental a Lisa. Sí, sí. Digo, a Homero Simpson. No, exactamente, no. Y por ahí puse. ¿Por qué verlo por mayor detalle? Porque fue por sí, la no, máquina una de cosa así. Una así. Yo recuerdo que, bueno, no sé mucho, lo puso Ostrander, él escribió una columna semanal que en Comic Mix. Y trató precisamente este asunto de los coloristas y las regalías. No sé si lo retuiteaste tú, brother. Probablemente. Ajá, entonces está ahí debe estar en el Twitter el artículo de Ostrander. Si no, lo... Lo volvemos a tuitear, sí. Porque está interesante. Porque en realidad sí es... Dice, ¿sabes qué? Eso de las regalías, no crean que es miel sobre hojuelas y todo. Dice, yo ahorita, honestamente, se la llevo así de pechito porque en CW, en Arrow, están utilizando a Amanda Waller. Amanda Waller es de mi creación. Entonces, ahí sí me tuvieron que pedir permiso a mí y las regalías ya sobre televisión. Es un deal muy diferente al... ¿Qué crees? Yo soy el colorista de... Ah, qué bueno, pero necesitas... Es sobre un volumen, es el net de... Pero también hay sobre los personajes, ¿eh? Uh-huh. Sobre la creación, había un... Ay, no recuerdo ahorita qué escritor mencionaba que DC no le pagaba porque era sobre personajes relacionados. Uh-huh. Y que, sin embargo, le había comentado... Que no recuerdo, algún otro escritor, no sé si Jeff Loeb o alguno de ellos, que ellos sí recibían regalías sobre personajes relacionados que eran utilizados en otros medios. Okay. Porque sí recibes pagos. Neil Adams se le pagó por Batman Begins. Seguramente Chuck Dixon y Graham Nolan recibieron por Dark Knight Rises. Uh-huh. Nolan lo llegó a comentar. Vamos, seguramente sí reciben de... ¿Quiénes fueron? Obviamente, Siegel y Shuster son los primeros que reciben reconocimiento en Superman, de movie, ¿no? En la película ¿no? de Superman, que es a raíz de la película que es de Superman. ¿Fue antes de Kane que en Batman? Sí, obviamente es antes la película, claro. Sí. Olvídate, ya me contesté, ya, disculpen. Pero es precisamente Neil Adams el que arma todo el movimiento y toda la protesta para que se le reconozca a Siegel y Shuster. Exactamente. Entonces, sí, hay mucho huequillo legal ahí, mucho teje y maneje. Porque muchos, no, por fin los coloristas van a ser reconocidos. Qué chido, qué bueno. Ajá. Digo, por ejemplo, Alex Sinclair, que estuvo aquí en México, que tuvimos la oportunidad de platicar. Bueno, tuve la oportunidad de platicar con él un ratín. Antes de que fueras vetado. Antes de que me vetaran, exactamente. Y ustedes dos de rebote. Pero. Sí, eres un imbécil. Puedes comprar tu boleto, güey. O sea, puedes paga por verlos. Que él decía, es que sí es mucho trabajo. Y digo, no se vale, es un arte. Los estudios que salieron, por ejemplo, Hi-Fi, Digital Chameleon, etcétera, etcétera. Pero vamos a ser honestos, güey. Creo que tiene más mérito el fucking tracer que el colorista en muchos casos. Pero los entintadores tienen crédito. Sí. O sea, por eso, a lo que voy es eso. De que, ay, ya sí, que por fin los coloristas, me meterías, ¿no? En camisa de 11 varas y mejor invitamos al Capitán Frío, mejor para que te aclare tus dudas. Sobre coloristas versus tracers. No, y fíjate que yo creo que también puede haber una diferencia. Hay que ver cómics que han sido recoloreados. Me viene a la mente el Killing Joke, que lo recolorea Brian Boland y cambia radicalmente varias de las escenas por el efecto simple del color. Ahora, qué interesante es ver que te den la oportunidad. ¿Qué pasa en esos casos? Es muy interesante, ¿no? ¿Sí? El colorista original contra el nuevo colorista. Pues sí, la edición, pues todo no, es que ¿qué pasa? ¿Se va a llevar la lana el que venda nuevo? Más. Es el que venda más. Lo que pasa es que yo me imagino que se la no, lleva. No, no es el que lleve, venda más, güey. Es el que ya se va a editar. No, es no, lo que es tú ven. No, ya no es el viejo. No, pero se sigue editando el viejo. Sí, todavía. Sí. Entonces, Entonces, no es así, o sea, como tú, que wow, que hay bien, cada quien, o si lo alguien más lo recolorea, o en muchos casos es el mismo artista el que lo recolorea. Uh-huh. O ya en la actualidad lo que pasa es que muchos de los trabajos viejos es que es más sencillo lo recolorean ahora, lo recolorean que, con sí, computadora que, para darle más dinamismo al color, ¿no? Exacto, más, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, ahí en general yo creo que es bueno el que se le reconozca. Está bueno, es parte de tu charla. Vale, vale la pena porque los letristas... Sí. Casos como el de Bill Finger es muy cuestionable porque al final él no tiene un reconocimiento oficial sobre sus creaciones. Exactamente. Robinson, y hay un contrato por el cual, híjole, al parecer ni siquiera... O sea, ni siquiera es tan simple para Warner Brothers el querer reconocer a Bill Finger. Porque al parecer podrías entrar y te podría demandar el estate de Bob Kane. Por el acuerdo que tú ya tenías firmado con él. Bueno, recordemos que para ahorita que está el aniversario 75 de Batman, se va a hacer una reimpresión de Detective 27. Ajá. Que sí, una más, pero que sí trae los créditos. La verdad, últimamente ha sido un poco abusada. Sí, pero en esta ocasión, en la portada sí viene el crédito de Bill Finger. Claro, sí se reconoce a Bill Finger. Sí, pero es como Stan Lee presenta, es tan grotesco como el Batman de Created by Bob Kane. Sí. Y Bill Finger, ¿dónde carajas se parcuana? No, bueno, deja eso. El Detective, el Batman, el título de Batman como tal. Las creaciones de Robinson. Ajá. Pues sí, ¿qué digo? Joker, que se le atribuye el Joker, que se le atribuye Robin. Pero aparte, ojo, ahí también porque se les atribuye, pero hay un desmadre, porque todos son cada quien cuenta todavía su historia, sí, sí, sí. Entonces la historia que cuenta Bob Kane no macha con la de Robinson y no macha ninguna de ellas con la de Finger, porque sí hay una historia también de Finger. Por ejemplo, entonces inclusive a Kirby le pueden atribuir parte del Hombre Araña, es lo que decían, lo cual es altamente injusto en este momento, mi punto de vista, porque lo que le encargan es la portada. Sí. Pero a lo mejor es exclusivamente para cuestión de ventas. Pero si él no la diseña, él no diseña al personaje, a lo mejor ahí no tiene derechos. Pero a lo mejor yo creo que, mira, tiene ciertos creativos. A Stan Lee, pues reconoce lo que creó. A Jack Kirby, reconócele lo que creó. Eso no está a punto de discusión. No. Sí, no. El punto de discusión es cuánto le tenemos que pasar de varo. Exacto. Ese es el meollo del asunto. Y yo creo que con una pensión vitalicia para tu familia, tus deudos y la chingada, considerablemente sustanciosa, los tendrías muy tranquilos. Sí. Lo que pasa es que Kirby ahorita sí ve y dice, güey, yo creo... Bueno, no creo que mi padre creó prácticamente el 50 la mitad del universo Marvel. No jodáis, ajá, ¿no? Exactamente. Y ves al viejito Stan Lee que se ve que se rejuvenece cada a sus 93 tiempo, sí, años, 92. Bueno, Stan Lee ya ha demandado a Marvel. Uh-huh. Sí, porque curiosamente los demandó. Stan Lee para ya quien ha no demandado sepa, a Marvel. Los demandó. Y Stan Lee vive cómodamente de sus rentas. Y de Madonna. Sí, sí, sí. No, y de hecho, ya es real, ¿eh? O sea, vive, es vecino de Leonardo DiCaprio y de Madonna. De hecho, el título de Stan Lee Presents es a raíz de esa demanda. Uh-huh. ¿De qué era? Porque es que quedó como editor vitalicio. No, ni madre, los tuve que demandar para que me dejaran como... O sea, y veamos cuáles son los casos. No, sí, de hecho, ¿no? Stan Lee, evidentemente, vive muy bien. Uh-huh. La familia de Bob Kane nunca generado demandas contra DC Comics. Porque vive muy la bien. La de William Moulton, el creador de Wonder Woman. Bien, sin broncas. Hasta ahora yo no me he enterado de alguna demanda de la familia. No sé si haya tampoco. O si les interese que también. Que familia haya. Bueno. Digo, porque también recordemos que en este caso de Moulton hay otras fuentes de ingreso, ¿no? Pues nada más con el puro polígrafo ya la lleva, ¿no? Y sus novelas. Aunque no todo el mundo le atribuye más de lo que tiene en el polígrafo. Sí, no. Es una parte del equipo de trabajo del polígrafo y le tocó hacer un desarrollo de una de las partes. Ajá. O sea, no es él el no inventó principal. El polígrafo en sí. No, es parte participa del... No, pero aparte sus novelas, las fotografías, digo, porque Morrison sí era así como que un poquito más allá de... No, era multifacético en todos los aspectos. Sí, no, y aparte era hardcore el tipo, era acá de bondage y hardcore. Masoquista, sadista, feminista, swinger. Era un feminista. ¿Y swinger? Pues, sí, no, ni siquiera swinger, vivía con las dos. Sí. Ah, padrotón. Vivía con la era padrotón. Descarado, güey. Vivía con las dos. Vivía con la esposa y con la amante. Sí, no, Pachín. Es mi ídolo. Sí, no, es señor. Reata, el señor. Mis respetos al señor. No, la red es la que maneja a la Mujer Maravilla, güey. Es por eso la Pero ves varios que a lo mejor no se genera este problema, estos temas de demandas. Porque a lo mejor están muy bien remunerados. Y a lo mejor habiendo remunerado a la familia de Siegel y Schuster y a la familia de Kirby, dándoles una buena... Que recibe, la familia de Siegel y Schuster sí reciben una pensión. A raíz es que no del es tema... La película. Lo único que no están de acuerdo con el monto, pero la más peleada es la otra familia. Sí. Yo, recordemos que yo creo que también DC tendría que ponerse las pilas en ese aspecto. Esa es mi opinión muy particular. Recordemos cuando salió Infinite Crisis, que terminó demandando, de hecho, tanto que no pudieron, tuvieron que matar a Superboy, ¿ajá? Lo tuvieron que tener muerto más de un año, ¿ajá? Porque no podían usar el nombre de Superboy. Hasta quién sabe qué arreglo llegaron que les permitieron volver a usar el... Mira, hablando de muertes y de héroes que se precien de morir... Archie se muere, por Archie, cierto. Sí, se muere Archie. Se va a morir. Salvando a su amigo gay. ¿Ya qué pedo con los cómics de Archie? Y Archie ya no es... Archie no es lo que era. No, recordemos... Dice gracias a Michael Ruslan, que es el que mete toda la revolución en Archie Comics. Uh-huh. Mete el nuevo concepto. Hay uno, por ejemplo, que yo me atrevería a recomendar desde antes. Se me hace que va a ser un concepto muy interesante. Sabrina. Uh-huh. Lo van a hacer como cómic de terror. Ok, eso está bueno. Pero recordemos pero que... como tal, ¿eh? Ojo, sí si es importante mencionar, güey. Es importante mencionar que el título en donde matan a Archie es el... Life with Archie, ¿no? Que es ya es después del college, o sea, ya no es... Es el está casado. Es el penúltimo número. Y el último es la eulogía, el reconocimiento del pueblo a Archie. Sí. También le erigen una ¿qué? ¿Cómo dijiste? Una efigie. Erigen una efigie. Sí, pero vaya, este Life with Archie ha sido Pero no es el main. No, obviamente. Es uno de los 20 mil. Se ha vuelto un What If. Ajá. Porque también muere en la serie de zombies, me parece. Uh-huh. Es uno de los muertos por ahí. Pues se vuelve zombie. Afterlife with Archie, ¿no? Exactamente, el Afterlife with Archie. Que el artista que ha crecido impresionante es Francesco Francavilla. Lo ves hasta en la sopa hablando de portadistas. Y es estupendo portadista. Sí, si lo sigues en Facebook, impresionante porque postea una cantidad de dibujos fregoncísimos. Pues qué interesante toda esta revolución que han hecho con Archie. Seguramente comercialmente les ha sido... Redituable. Pero fíjate que con todo y eso, Archie porque no hace... siguen innovando otras cosas. No, pero no, hacen tanto ruido mediático. No le hacemos, o sea, porque en general nosotros, por ejemplo, programas como nosotros o blogs o páginas, se enfocan más en el género de superhéroe. Pero que sí, no, pero Archie. Pero Archie, desde que anunció su revolución, ha vuelto a salir a estas páginas. Sí, el anuncio del Keller del amigo gay, el que se casaba, el Afterlife, sí han tenido un impacto mediático. Pero pero recordemos que Archie también tiene una gran ventaja que siempre le hemos comentado en el programa sobre los cómics de superhéroes. Archie sigue saliendo a la venta en newsstand, no está en tienda de cómics, nada más. O sea, sí hay, obviamente. Y sigue habiendo el Archie normal. Normal, ¿no? sí, eso. También, el Betty en Verónica. Sí, o sea, el chiste, el que se muere Archie no es que se acaba Archie. Se acaba Archie después del gol. Y es interesante. ¿Quién plomeó a Archie? Sí, claro. ¿Tú quién crees que fue? Yo creo que fue el Carlos. No, fue Torombolo. Torombolo fue. O fue Betty o Verónica. No, porque para mí Torombolo siempre ha sido de closet. Fue porque Dilton. Lo cacharon ahí que estaba medio... cariñoso con el Keller y en una locura de pasional alguna la que era su esposa en la historia dijo muere maldito. No, pero acuérdate que todo el meollo también es que sufre una agresión, me parece que ya sea como candidato ya político Keller bajo todo este meollo. Bueno, o puede ser una y de historia ahí porque agredieron al esposo de Keller porque ya se casó. Pero puede ser una historia contra la intolerancia. Ansia. Claro, no, por ahí va. O sea, más bien es como este maldito homosexual va a ser presidente, candidato de River. Por eso, es el atentado y Archie se da cuenta, está en el momento y se pone y tómala, le toca el plomo. Claro, exactamente. Ese es el meollo, me parece, de la historia. Pero pues bien por Archie. Ojalá. Bien ojalá por que vaya por ahí. Porque no podía ser héroe. Que se precie de ser héroe tiene que morir por lo menos alguna vez. Exactamente. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Le recordamos que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y nosotros volvemos y seguimos siendo el equipo secuencial, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Vamos y venimos. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando y nos encontramos en su gustada sección. On the Run, exactamente. Así, con arte injundia. Como debe ser, carajas nalgas. Pero bueno, ya estuvimos platicando acerca de las cuestiones legales. También es importante conocer un poco al respecto de cómo de repente las grandes corporaciones la riegan en sus relaciones públicas por poner gente sin tres dedos de frente y dos dedos de humanidad y raciocinio. Por lo del niño, el caso del niño que estamos platicando, ¿no? Que aparte ha sido un tema muy comentado en todos los medios, no nada más en cuestión cómic, sino no, en general. Pegó a nivel global. Sí, exactamente. Un golpe mediático, porque aparte fácilmente se pudieron haber ahorrado, ¿no? Exactamente. Y con, vamos, si hubieran dejado reinar el sentido común. Sí, con decir, sí. No tengo problema. Ajá. Sí, me parece buen detalle. Háblale a la prensa. Es más, yo te apoyo. Ajá. Y lo difundimos para hacerme publicidad. No, yo te pago la estatua. ¡Claro! Sí. Así de sencillo era. Así se responde, caramba. Sí, me cae. Te vamos a postular para las relaciones públicas de DC. No, mejor no. Mi carnalito, no más cuando tiene tiempo sí. para pensarla. Cuando le preguntas de frente es un poco temperamental. No, ¿cómo crees? Pero bueno, también hablamos un poco de la falta de reconocimiento a muchos creadores. Pues algunos creativos. Ahí, creadores vamos, el y problema legal es considerablemente más complejo, la verdad. Ni me he echado un clavado, ni lo he visto a detalle. No, yo creo que vale la pena conforme se vaya desarrollando. Sí, vamos a hacer Pero pues lo comentamos, evidentemente sí, algo hay algo que habla de cierta injusticia. Ajá. En que pues muchos de estos creativos no obtengan el reconocimiento... Y de algún modo... Creativos o co-creadores, que es el problema, ¿no? Que ves al cuate que lucra... En términos generales, ¿no? Y al otro que se lo lleva, o sea... Pero, casi siempre son los escritores los que quedan con el crédito. Sí. No es el caso de Bob Kane, que es el único dibujante pistola que hemos visto en ese aspecto. Uh-huh. Pues no porque sea pistola, sino porque, pues porque es hábil, malandro el desgraciado. No, se asesoró, su papá lo asesoró, ¿verdad? Pero papá. También hay una cosa importante que recordar de todo esto, y no es por decir, ay sí, pues los otros mensos, ¿no? También vamos un poquito, lo que siempre mencionamos, temporalidad. Cómo se manejaba, recordemos que la industria del cómic en ese entonces no era el monstruo que es ahorita, que era un medio experimental, el cómic, no el pulp ni cosas por el estilo, los magazines, ¿no? Recordemos que había monstruos, que había historias de romance, westerns, etcétera, etcétera. Pero en cuestión de superhéroe era algo que estaba surgiendo y como tal, todas las deficiencias contractuales, todas las deficiencias de promoción, de los mismos condiciones de trabajo, ¿no? Para muchos. Sí, claro. Recordemos que no es así de que, ay, trabajo en mi casa y te lo mando por fax o por FedEx o whatever in the morning. Era, te jodes, te vienes a la oficina, ahí está el bullpen, ajá, y dale, compadre, ¿no? Ah, pues por eso, Y ahorita es cuando ya... Sí, el y ustedes pues eran del mismo pueblo, ¿no? Sí, Baltimore sí. Me parece que es, ¿verdad? Ahí es donde está la estatua de Superman, ¿no? Creo que sí. Pero bueno, el punto de todo esto es que, insisto, temporalidad, hay que ver de por qué surgen los problemas para después cómo los van a resolver, ¿no? Que me queda claro que los descendientes de esos creativos no van a quitar el dedo del renglón. ¿Por qué? Porque es una industria millonaria la que se está manejando. Uh-huh. Y quieren un pedazo con toda, ay sí, con toda razón, pues de una buena tajada del pastel, ¿no? Es Cleveland. Ah, ok. Una tajada justa del pastel, porque también el... Pensar en que, van a pelear por más, pero también, evidentemente, estos personajes no hubieran permanecido sin un trabajo detrás de tanto otros creativos como el trabajo de publicidad, de impresión, de etcétera. Sí, de distribución. Que ha hecho la misma empresa. Exactamente. Pero, pues, evidentemente, suena lógico y suena justo el que merecen un reconocimiento. O cierto profit. Que por desgracia porque ya no lo verán ellos. Sí, ¿no? Que sí. Lo generan las marcas, ¿no? Porque al final son marcas que generan, vamos, Superman genera cientos de millones de dólares al año. Y ahora, ¿qué le pasaría a Marvel con esto de Jack Kirby? Nada. No. Lo más probable es que no pase nada. ¿Por qué? Porque son brandings, como dice mi carnalito. Ya son marcas. Es más, ya no pasan al dominio público porque los manejan como marcas. Esa es la salida legal que encontraron para personajes como cuando pasó lo de Disney, que pasaban a ser ya a formar parte del dominio público. Como cuando Mickey Mouse. Uh-huh. Ajá. Y en el momento dijeron, sorpresa, esto es una marca, por tal concepto, no caduca, no la mouse y... No la mouse, sí, realmente. Sí, tal cual. Que llegó el que en lo que andaban con todo eso estaban intentando hacer a Winnie Pooh el animalejo oficial de Disney. Entonces, ahí sí se la pan para Pim Pum Pérez, porque pues ya tenía. No, lo que se ha hablado. Sí. También, o sea, ¿qué va a pasar? Yo no creo que las familias estén. Christopher Robin terminó en la cárcel por narcotraficante, güey. Sí, lo has visto, ¿no, güey? No, tomaron una fotografía de un güey que se llama Christopher Robin y que fue atrapado por por narcotráfico y nada más se ve a Winnie Pooh, así que, ¡oh, Christopher Robin! Está muy bueno ese meme. Pero bueno, pasando a otras cosas rápidamente, Transformers 4. Ya les hicimos el breve resumen de la gran trama, pero ahondando un poquito de entrada... No te pasas el alto, pues aquí arriesgando la vida. Para que vean cómo seguimos aquí, rifándola por la banda. Pero, retomando lo que es... Me engañan nada más, sí se pone, no se pone. Sí, lo que es Transformers, es una película larga. Muy. Muy, muy larga. Dura 2 horas 45 minutos. Sí, no, es una mentada de madre, honestamente. Sí. Váyanse a un sillón muy cómodo. Sí, váyanse a una VIP. Y la verdad vale la pena verla en 4. No la vi. La vimos en 3D. Ajá. Y pero la neta, el efecto que traen, que es real, uh-huh. 3D. Sí. O sea, sí se llama así, ¿no? Sí, me parece. Es brutal, ¿eh? O sea, sí. El 3D vale la pena. No, es 4D. Es obligado. Es obligado, ¿eh? Sí, el 3D porque es obligado. La película está hecha. Para 3D. Sí. Entonces se nota. Uh-huh. Cuando una película se ve que está hecha para 3D, ajá. Vale la pena. O sea, no es conversión. Sí, no. Vale la pena. Se nota la calidad del 3D desde el primer minuto. Sí, desde los títulos de entrada. Sí, ¿no? O sea, está impresionante. Impresionante. La y aparte con eso garantiza un asiento cómodo. Sí. Sí, en serio no es choro. Digo, está muy larga. No tengo nada en contra. Para la pobre trama que tiene. Para la casi trama que tiene. Casi tiene trama, no manches. Pero lo que sí, no tengo nada en contra de Cinépolis, de Cinemex. Pero las butacas son muy incómodas. Ajá. Traten de irse a un Cinépolis que tiene así como que más espacio. No, pero Cinépolis también. Tiene así las salas Premier, se llaman ahí. No, las salas VIP. Vayan a esas. Sí, o sea, no, vayan a las salas VIP para que puedan mover las rodillas. O sí, lo sí, que está, sea. Pero está muy densa, ¿eh? O sea, es como ver El Señor de los Anillos, ¿eh? Así de ese calibre. Sí, sí, sí. Son 2 horas 45 minutos de movie. De alto madrazo. Sí. De los cuales pudiste haberte ahorrado 20 minutos. Más 40 minutos. 45, 50. Te puse a ver una hora de movie. Ajá. Y. De hecho, sí. Y la trama hubiera sido la misma. Hubieras visto la misma cantidad de madrazos. Ajá. Aquí la ventaja que se tiene. En May Not So Humble Opinion. Es que está Marky Mark. En la película. Nos quitamos al estúpido. De Lebeau. De Shia Lebeau. Exactamente. Mark Wahlberg, bien. Lo que tiene que hacer. Su hija mejor. Sí, definitivamente. Es una escuincla de 19 años que salió en Avatar, la película de Avatar. Avatar Windbender. Ajá. No, Airbender, no Windbender. Airbender. Ajá. The Last Airbender. The Last Airbender, sí. No es la de los niños de. No es la de Soul Saldana. No. Y tampoco es la niña que sale al final con la tribu de hielo, no es la que es la niña que acompaña al Avatar por todas sus correrías. Clásicas escenas de Michael Bay, con la salvedad de que en esta ocasión los efectos especiales no te marean. Los Transformers desde la 3, ya mejoraron en ese aspecto. Honestamente, a mí el efecto Lebeau sí me orilló, y la ausencia de Megan Fox me orillaron a ausentarme de la tercera. La tercera, para mi gusto, está muy bien lograda. Uh-huh. Sí. La verdad, dentro de lo que cabe, esta no está tan bien lograda. Pero eso de un reboot de la franquicia, que no es un reboot. Que es un relaunch, es un reboot, o sea, relaunch. Sigue siendo la misma madre. De hecho, tiene continuidad. Exactamente, entonces no puede ser un reboot, o sea. Es un relaunch, tampoco, porque es la cuarta parte con el mismo director. Porque te quitas a los dos protagónicos por fin. Ya no son los mismos, ¿no? De hecho, te quitaste a Megan porque Megan le mentó la madre. A Michael Bay. A Michael Bay. Sí, brillantemente. Diciéndole que era un nazi, tal cual, ¿no? Sí, así tal cual. Así perdió su chamba, bien inteligentemente Megan Fox. Se me olvidó nada más que el productor de las películas se apellida Spielberg. Sí, exactamente. Ajá. Y luego Shia LaBeouf, que también es un dichado de éxito tras éxito, el tipo, and the hits just keep on coming. Sí, ¿cómo no? Sí, no, véanlo en su... véanlo en los chismes en TMZ de la semana. Sí. Sí, no jodan. Pero, insisto, Mark Wahlberg, bien, honestamente, bien. Ahí es, o sea, es Transformers Mark 4, güey. Pues está sobrado, güey, o sea. Sí, de hecho sí, está muy sobrado. Pero lo interesante es eso, que es Mark Wahlberg. Es correcto. Que él sí es una estrella. Sí. Que a lo mejor no... Que estoy seguro que no sé. No le hacía tanta falta hacer estupidez, que no la va a hacer. Pero yo creo que si le faltan billete, claro que la hace. Sí, no, ya pero, como van no, las pero ventas, mira, no, de entrada no le hacía falta hacer esta película. No, entonces, no, por eso. Pues, él ya es una estrella, él ya gana muy bien. Digo, evidentemente la lana que debe haberse metido por hacer Transformers es muy buena. Uh-huh. Pero al final también era algo que no necesitaba. O sea, un backend, ¿no? Seguramente. Pero, pero también yo no creo que la lana le haga falta. No. Entonces lo interesante es de que fuiste por una estrella. Sí. Por una estrella que sí tiene un peso y en taquilla propio, uh-huh. ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces, adicional a Optimus Prime, que evidentemente es el que mayor peso tiene en la franquicia, ¿no? Oye, es el Michael Bay el que hizo con él también la de los pesistas. Sí, es con él. Ajá. Sí, ¿no? Con él y con The Rock. Con The Rock. Sí, vaya, dos imanes de taquilla, ¿no? Ajá, exactamente. Buen actor y un gran imán de taquilla. Sí, yo creo que no la he visto, pero por lo que ustedes comentan, uh-huh. y algo que ya desde las anteriores lo habíamos comentado, Michael Bay debería... A mí me gustan sus películas de Transformers mientras nos concentremos en la matriz entre los robots. Es lo que voy a ver. Es que ese es el punto. El problema es de que si lo extiendes tan largo... Las escenas de acción pierden efectividad en el momento que te cansas y empiezas a bostezar. Se vuelve tan en masivo. En una escena de acción. Sabemos que las escenas de acción, generalmente, si nos podemos analizar, te decía el mismo Bruce Lee y varios artes marcialistas, que es el equivalente, ¿no? No es lo mismo. Uh-huh. Pero que una pelea no dura más de 2 minutos. Sí, ¿no? Porque no hay pendejo que aguante tanta madriza. Sí, no. Entonces... ¿Pero acaso en robots? No, pero aquí las escenas llegan a ser de media hora, te lo juro. O sea, Sí, ya estás viendo la escena y empiezas a bostezar. Sí. Dices, ¿qué pex? O sea, sí está chido, estoy viendo explosiones, ¿no? Pero ya me... O sea, no hay respiro. Sí, ¿sí? Ya te saturó. Te satura. Que es al contrario, lo que le alabamos a Winter Soldier, uh-huh. cuando salió, que están bien hechas, que dejaban respirar la historia, que desarrollaban. Esto no lo tiene. No. Es escena de acción tras escena de acción. Y lo único que tiene calma es cuando los descubren en el granero, ¿no? Exactamente. Y, son como 30 segundos, güey. Pues es toda la trama de la película, la quemes, por Dios. Bueno, esa sí no te das cuenta. Pero, de hecho, hay escenas de acción sin los robots, sin los Autobots, uh-huh. Que valen la pena. O sea, que son puros seres humanos. Ajá. De hecho, se avienta, o sea... Se tenía que lucir Mark Wahlberg también. Mark Wahlberg se avienta, creo... ¿Cuánto tiempo tarda en salir Optimus Prime? No sé, unos 40 minutos. Más o menos. Todo eso es trama. Ajá. Sin sentido. Sí, o sea... Hueca. Uh-huh. De un inventor loco. En un granero. Es Emmett Brown de... Que no le alcanza para mandar a su hija, que su hija lo quiere, pero pues... Peli. Anda con el novio, escondido. O sea, pura pendejada que no aporta la película. Sí, nada. Intrascendente y que al final vale para 2 pepinos. No, ya había salido Optimus cuando aparece el novio. Que hasta parece que... Llega en un coche y obviamente dices, ya llegó un Autobot a hacerles el paro. Y no, era el novio. Que curiosamente empieza con la jalada de que es que ella es menor de edad y tú no. Y dice, sí, güey, pero estamos protegidos por una antigua ley tejana que se llama la ley Romeo y Julieta. Que sí existe. Ojo, sí existe. ¿Ah? Porque empezaron a hacer novios. Sí, hay leyes absurdas todavía vigentes en Mississippi y en Texas. Sí, exactamente. No, en México hay usos y costumbres en los que puedes vender a tu hija de 13 años. Exactamente. Sí, claro. Tienes toda la razón. No, acá es más decente el asunto. O sea, me tengo que aguantar un rato todavía, carnalito. Sí, todavía, sí. Ajá. Sí. Acá la ley es muy sencilla. Los dos eran menores de edad cuando empezaron a salir. Ajá, él entonces, compró la mayoría. Entonces, por consecuencia, no, él tenía 17. O sea, tenía 17 15. Y la otra tenía 13. Sorpresa, pues, ya sí, tengo 18, 18, pero ¿qué crees? Pues era mi novia desde antes, ¿no? Exactamente. Entonces, la ley, Romeo. No retarders aquí en México. Esa en particular no aplica. No aplica. Y aparte, la mayoría ya están bastante grandecitos como para caer la aplica. Pero, bueno, ya que estemos platicando de la ley Romeo y Julieta... Sí, no, ya me preocupa porque te ya... Te quiere decir que la trama es nula. Pero es que ya hablas de que todo ese cacho se lo pudiste haber... Ahorrado drásticamente. Cortado, o sea... Sí. La película dura 2:45. Uh-huh. Todas estas babosadas que estamos hablando, que es lo único que... Están comiendo tiempo. Sí, comiendo correcto. Tiempo, exactamente. Correcto. Y las escenas, la verdad, pudieron ser acortadas por lo mismo. Uh-huh. En el momento que te sientas a verla y la sientes que te pesa mucho, sí, dices... Sí, algo está mal. Algo está mal. Algo, ¿no?, está mal. A mí sí me pasó, pero está bien hecha en Batman, en Dark Knight. En cierto momento es... Pesada. Tanta, bueno, tensión, sí, pero es pesada. Uh-huh. Es pesada porque es larga esa secuencia. Pero está bien ejecutada. No, es que te lleva estas desesperación, son puro madrazo sin sentido. Y está poca madre verlo visualmente. Las dos te llevan, pero hasta a la desesperación. Ya. Hasta ahí, exactamente. Es que las dos te llevan, tanto Dark Knight como Transformers 4, Age of Extinction, te llevan a la desesperación por motivos muy diferentes. Sí. En Batman es, no les va a alcanzar el tiempo para resolver esta madre, güey. O sea, no manches, no manches. Y ese es, ya, güey, ya lo pudiste haber resuelto hace 45 minutos, way too much. Ahora, sí, ya sé que le estás cortando los cables. Sí, corta todos de madrazo, por favor, no uno por uno. Uno. Sí, o sea, tiene acá la particularidad es que no son Decepticons contra los que pelean. Entre comillas. Es un Decepticon. No quemes la trama. Sí, bueno, hay un güey de otro planeta que... Ahí te dicen que los Autobots no se originaron en Cybertron, que tienen unos creadores, que la famosa chispa de la vida... No es Hakuna Matata el Pex. Ajá. Entonces, y ya, en serio, si ustedes creen que les estoy quemando la película, no. No hay nada que quemar de esa película. No. Son robots que se convierten en coches, que pelean contra coches que se convierten en robots creados por los humanos. Que al final los humanos, tanto el que los ayudó desde un principio, uh-huh, como el que los mete en este problema... Ajá. Terminan convirtiéndose y estando de aliados de los Autobots. Exactamente. Para ser resumidos, que vienen los guardianes de... Del planeta de los creadores. Ajá. Ajá. A llevárselos al espacio. No, a Optimus Prime. Optimus Prime, los demás valían madre. Sí, madres. El chiste era Prime. O sea, porque en cada planeta es lo que te hacen la premisa de que hay más Optimus en todo el universo. Ajá. Porque cada planeta debe tener... Un Prime. Optimus Prime. Sí, su Prime. Así no Optimus, su Prime. Recordemos que está Optimus Primal, que había un segundo Optimus Prime en de hecho, en la tercera sale, ¿no? Es el protagonista. ¿El gorila? También, la tercera. La tercera es está larga, mejor, pero la historia de la traición de los Prime está bien ejecutada. Es buena, no, ¿eh? No, esto bueno, está... es entretenida. Es entretenida, no buena. Mismo, que es muy larga, pero... Esta no es tan buena la escena de traición porque es predecible. Y sí, yo creo que lo que funciona en contra Sonsa. De... Que le vale madres. De Michael Bay. Yo creo que sus películas de Transformers serían mucho mejor recibidas por la crítica si fueran más cortas. ¡Claro! Sí. ¡Por supuesto! Porque yo creo que parte de lo que... Por lo que las terminan destrozando... Es porque un crítico sale, pues ya hecho pedazos harto, después de 2:45 minutos. Yo ¿no? fui a verla porque me encanta ver madrazos de coches. Sí. Es poca madre ver robots, sí, las transformaciones bien hechas. Sí, muy ahora bien me hechas, gusta, por sí, ejemplo, que se ve el detalle de la mano saliendo. Uh-huh. Todo no te marean. Es, no te marean. No hay close-ups, no, en las transformaciones. Y toman los detalles de los engranes y todo. Y dices, ya entendí cómo uh-huh. es como de niño yo armaba y se veía cómo salía la cabeza. Exacto, y todo. Sí. En el otro es de... No, mareaba. Ya me mareaste, mareaba, sí, mareaba. Y ya me lo presentaste. Uh-huh. Bueno, pues órale. Uh-huh. Sí, no. Están los Dinobots. ¿Están bien presentados? Están pimpers, neta. Puta, sí. Bueno, ahí te va. Dices, pinche película, ¿cuándo se va a acabar? Y no han salido los Dinobots. No te preocupes, todavía falta mucha película. Todavía. Cuando llegas a ese momento, has llegado a la mitad de la película. Ajá. Sí. Y güey, te lo juro. No, está denso, o sea, en sí, realidad... Sí, dices, ¿qué pigs, güey? Uh-huh. ¿Cuándo van a salir los Dinobots? Yo los vi en el trailer. Sí. De hecho, Salen. Y salen todavía bastante, que es lo peor del caso, ¿no? Y como su buena papel es choncho, ¿no? Sí, es sí, no, no. Sí. Y no, y casualmente te los presentan de inicio de la película, final de la película, y con todo y que sí hemos, dices, güey, están bien pimper, sí, cómo no, rifan. Llega un momento que dices, ya, que si no salen estos güeyes, no me importa. ya, acábala, güey, acábala. Debemos reconocer que Michael Bay es el amo de las explosiones, como lo comentábamos. Ese güey puede hacer que una paca de paja en medio del desierto explote sin mayor razón. Si vas pasando, cuidado, güey, te va a explotar, porque así lo dice Michael Bay. Tiene las clásicas tomas en donde es una cámara fija, donde está bien centrada la acción. La cambia como a tipo primera persona en persecución. Acuérdate que él es el que hizo tu película que te gusta, el de la Bruja de Blair, ¿no? ¿Sí es él? No. ¿No es él? No. ¿El del Cloverfield? No. ¿Quién no. es? J.J. Abrams. Es J.J. Sí, bueno, él no la dirige. Él. No, ¿quién es el director? No, el director es un güey ahí. Un güey X. Un güey que tiene la misma cantidad de perspectiva que Michael Bay, güey, porque llega el momento. No, tienes todas las razones de J.J. Abrams, el productor. El productor, sí. Se empieza a mover tanto la cámara que dices, ¿para qué la mueves, güey? O sea, y sus tomas hacía, mira, y ahorita van a ver, hacia arriba. ¿Y qué creen? No hay nada, va para abajo. Dices, ya no muevas tanto la maldita cámara, güey. Lo que sí es un derroche de dinero. Impresionante. Visualmente es... Es una chulada, güey. Una chulada visual. Sí. Visual, el hecho de ver la nave, el hecho de ver todo, la destrucción. Todos los coches construidos, la aspiradora. Los Transformers. Bueno, yo creo que tanta madre de madrazo. Y mira, y con la taquilla que tiene en la película. Le vale madre, güey. Está carcajeándome con el camino al banco. ¡Por supuesto! Durísimo. De las críticas. Y al final el público también, porque el público la está yendo a ver. Sí. No ha llegado un momento de agotamiento. Todavía. Que se me hace raro, Se me hace raro porque todo el mundo sale cansado. Eso te lo puedo casi apostar. Sí. Que dices, ya, güey. Pero por lo menos sabes que es cuando fuiste, no sé, te voy a poner un ejemplo, a Disneylandia. Te subiste a todos los juegos, hiciste colas de 3 horas para cada juego. Llegaste a las 9 de la mañana. Te salió carísimo, güey. Sí. Pero terminaste diciendo. Ay, por lo menos se vio dónde gasté mi dinero, güey. Yo regreso. Porque la experiencia estuvo chingona. Y oye, regreso. ¿Es el mejor juego que has visto? No, güey. Pero... Me gustó. Y lo voy a volver a hacer. ¿Sí, cómo no? Sí. Lo haré en 2 años. En 2 años, pero lo voy a volver y a hacer. Y lo voy a volver a hacer. ¿Hace cuánto salió la 3? Esa es la 6. ¿La 3 salió hace cuánto? Como hace 2 años. No, exactamente, medio, ¿no? Ahí está. ¿Tres? ¿Tres? Yo creo que... Habrá sido 3 o 4. Es una franquicia joven. La primera sale en 2007. Y es la franquicia más vendedora ahorita prácticamente, ¿no? Pues sí, es una mega franquicia, ¿eh? Sí. Súper vendedora. Y esto sí es franquicia, como diría el Tucho cuando me cagó y me dijo, es que tiene que traer juguetes, merchandising y todo para todo ser considerado una franquicia. Exactamente. Porque si no es un blockbuster buena producción. Exactamente, una saga. Ajá. Pero sí, no, esta sí es una franquicia. Es una franquicia. Todo lo que tiene... Vaya, de la mano, merchandising. Tiene todo, güey, y lo que le falta de ahí todavía. Surge. Sí. O sea, surge de una línea. Ese fue al revés, ¿no? O sea, primero los juguetes, primero es el merchandising y después la movie. Sí. Aquí sí. Y créanme, neta, sí, como se estaba quejando el buen Avisay, es que, bye, lo que más me dolió es que fui a... ¿qué? Me gasté mis 60 varos en... También gastados, sí. Papá. ¿Qué por lo menos piojo, si te por el tiempo, güey. O sea, digo, no te quejes por el varo. O sea, quéjate por las 2 horas 45 que no quéjate van a regresar, por las nachas que te van a quedar planas, güey. Eso sí. Mira, quéjate que no te gustó. Todo. Sí. Está bien. Sí, ¿no? Es válido, sí, porque sí, es válido. La neta, sí, como película per se... Uh-huh. Es malita. Es mal. Sí, es malita. Es bastante mal. En cuestión visual es excelente. Exactamente. Ahí es donde te compensa. Sí. La película que compensa... Sí. Por la experiencia visual que yo les recomiendo en 3D o 4DX. 3D es obligatorio, así rápido. O sea, no te gastes 60 baros. No. Gástate 100 baros. Sí. Ajá. Y ve una sala 3D. Sí. Eso es obligatoria, es correcto. Ahí sí nada de que no, las dos... No. No, el 3D, güey. Me has visto porquerías en 3D, como Toy Story, por ejemplo. Sí, que dices, güey, no sé para qué fregados pagué un 3D si lo único que veo resaltado son los letreros y uno que otro bloque, güey. Exactamente. O sea, dices, no manches. O sea, y es tan buena la animación que no le hace falta el 3D, güey. Correcto. Y aparte se oscurece. Sí. Y aparte te cansa. Bueno, La cansada de los ojos también en esta película es bestial. O sea, por el mismo tiempo que dura. El mismo efecto debe ser pero, muy pesado. Muy pesado. Pero o sea, los lentes que nos dieron están muy chidos. Sí, pero ojalá general, que usen los rules. O sea, la recomiendan, aunque no es una buena película no. como vayan a perder película, tiempo de su vida si no tienen nada mejor que hacer. Sí. Y como entretenimiento, se vale la pena. Sí, punto. Como entretenimiento. Sí. Bueno. ¿Qué pueden esperar? La no, misma somos... porquería que han visto en las otras anteriores, sí, un poquito sí, más malita, con mejores actores. Mejores coches. Mejores... El Camaro está con madre, güey. El Camaro sí está con madre, y colores más mayativos. Sí, sí, sí. Bien eléctricos. Tiene tres personajes nuevos, que están el samurái raro, el soldado. Se me hizo muy estereotípico sus personajes. Pues sí, porque son coches japoneses. Sabemos que los únicos que... van a regresar regularmente. Bumblebee. Megatron, Bumblebee y Optimus. Y que de hecho ahora Megatron ya no es Megatron, es Galvatron, ¿no? Que siguiendo la ¡ya la quemaste! ¡Ya la quemaste! Ya dijiste todo lo que valía de la película, güey. Galvatron, pues eso pasa en las caricaturas. Vean la mejor cinta de Transformers que hay, la de 1984, de la caricatura. Sí, es correcto. Y es donde muere Optimus Prime. Es correcto. Hot Rod se convierte en Rodimus Prime, ajá, es el que hereda el Matrix de liderazgo, y Megatron es transformado en Galvatron. Porque, a diferencia de aquí no sale Megatron, pero sí sale Galvatron. Galvatron es Megatron, es una evolución de Megatron, es el mismo. Sí, ¿no? Es correcto. Los Primes se han cambiado, aunque siempre terminan regresando Optimus Prime, porque el Pimper es Optimus Prime. Sí, la gente quiere a Optimus Prime. Claro. De hecho, ese fue el problema de Beast Wars, de Transformers Beast Wars, que, no había... que era Optimus Primal, que era el gorila. Ajá. Es así como que, está chido, güey, pero no. Pero no es Transformers. Que ojo, esa caricatura, bueno, esa animación, esa temporada de Transformers, era 3D. Sí. Tenía sus segmentos. Visualmente 3D. Era impactante. No, era una basura. Una adelantada a su época, era impactante. Era adelantada pero a su época, Era adelantada a su época... sin los recursos que debería de haber tenido para haber lucido como debería. Sí, no, y era el momento eran que salió. Pero es una buena idea, era cuando estaba ya muy agotado, tenía muchos años ya en el rezago la marca de Transformers, y que realmente la revive la película, la primera película de Michael Bay, ¿no? Es totalmente. Correcto, es correcto. Me da la impresión de que eso es lo que revive. Vienen las tortugas ninja, ¿verdad? Sí. Producidas por Michael Bay. Va a haber harta explosión. Que todo el desmadre, ¿se acuerdan que empezó el polémico de Michael Bay diciendo son alienígenas? Ah, sí. Y en el mismo trailer dice, te lo desmiento, que crees que somos alienígenas, ¿no? No, y lo que me llama la atención, que es Michael Bay, ¿y quién es April O'Neil? Es Megan Fox, es muestra de ya no estamos peleados. Que ahora, Michael Bay no la dirige, no, la produce. Sí, pero ya no le mienta la madre al mismo productor, güey. Y el tráiler se ve entretenido, divertido, ¿no? Yo nunca fui gran fan, a mí ya no me ya me agarró muy huevón. A mí me pasó lo mismo, debo de admitir, me pasa el mismo efecto, pero me gustaban más las maquinitas. De muy divertidas. 27, 30 años. Son ultra fans. Ultra fans. Qué ojo, aquí hay algo interesante, las tortugas ninja, como se conocen popularmente, no tienen mucho que ver con las tortugas ninjas originales. No, con el cómic original. Porque el cómic original era una... De cómico, ¿no? ¿Era sí, cómico? Era cómico. Era una partida de salvajes ninjas. O sea, realmente eran Mermation, Massacration, Decimation. Ahorita a raíz de las tortugas caricaturas, parecen... negros. Yo, man, yo, God, del barrio, venga, esto, quién saque... Turtles in the Hood. Sí. Turtles in the Hood, man. Turtles in the Hood, pero man. Pero fíjate que viéndolo, me gustó el rediseño. Bien, está padre, sí, dije, está padre. Bueno, no era muy difícil, honestamente, no era pero muy a mí yo la última película que se me ocurrió, creo que fue la 4. Ay, cabrón, llegaron... Me quedé en la 2, güey. No, creo que hubo 5. Ay, nada más. Nada más así. Yo fui a la 4, ¿no? Mira, puedo ser mamucado, pero tan mala es... ¿Que te quedaste dormido? No, que no me acuerdo si era la 4 o la 3, güey. O sea, no manches, pero es patética. O sea, eso sí mató la franquicia. Yo ninja, yo ninja. Y fui con un cuate, un vecino mío en ese entonces, de la edad que menciona Armando, más o menos. Y te insultó hasta aburrirse. No, él estaba feliz. Y tú estabas de que... ¡Chinche mierda, ya cábenla, cabrón! Sí, no, pero pinta Pimper. Honestamente, pinta Pimper la de las... Viene ya Ahora sí, Guardians of the Galaxy, dentro de poco, 15 días, me parece, salen ya el mundial de agosto, ¿no? Vendieron los boletos, ¿no? Hubo un screening de 17 minutos, No se presentó con previo a una movie, no está en los cortos. Fue una presentación de 17 minutos en IMAX para fans que compraron el boleto. Salieron así como que, what the hell, what the fuck, está chido, pero ¿qué pues pasa? Ni modo que te presenten. Obviamente, son 17 minutos. Y te quemen la minutos. Película para que algún sí. desgraciado la queme, ¿no? Exactamente. Faltando Darth Vader es el días. Papá de Luke. ¡Ah, no, güey! Sí. Y al final, Clarky, Rocky pierde, güey. Al final, Rocky pierde. Nadie es tan inesperado cuando sí. Rocky pierde. Exactamente. Entonces, pero viene Guardians of the Galaxy, que pues ya en taquilla... Que le auguran un buen apertura, curiosamente. Ahorita yo les recomiendo, honestamente, viene otro blockbuster que yo les recomendaría más de entrada porque sé que va a estar mejor. Y está impactante, que es el planeta de los simios contra la de Transformers. Si me dan a escoger, honestamente, yo voy a ver Planeta de los Simios. Creo que va a ser una película sí. completa. Sí. Me parece que va, bueno, por las críticas, lo que comentan, es una gran película. Sí. Grandes efectos. Buena historia. Vamos, un gran manejo de la historia. Vamos, la alaban, tiene muy, muy buenas críticas. Uh-huh. Parecería que es la... Y sin ser fan de particularmente del Planeta de los Simios. Pero te hiciste fan, yo creo, desde la pasada, ¿eh? Pero el César, la interpretación de César te gana. Creo que he visto todas las películas que se han hecho. ¿Neta? De los y creo que las series. Sí, eso es. También, son yo veía la serie de niño, wey. Tuve los sí, megos. Sí, la serie sí. Tuve los megos del Planeta entre de los Simios. Sí, eran un mos. Que la serie original, no me acuerdo si son siete películas. Siete. Seguramente las he visto todas. La mejor es la primera. Por supuesto, el shock del final. Lo hicieron, es lo que vale. Malditos. Claro. En el momento que la Estatua de la Libertad es una de las grandes de escenas del cine. Uh-huh. Claro, y es una gran analogía de la esclavitud y del racismo. Uh-huh. Fíjate que la de Burton a mí en particular no me molesta. A mí no me gustó, a mí me decepcionó enormemente. Me decepcionó, es lo peor que le he visto. De lo peor, eso con Mars Attacks es de lo peor. No, lo peor es Mars Attacks, eso sí. Voy a hacer mi... Pero Mars Attacks por lo menos tiene una intención... De hacer algo novedoso, o innovativo, o burlarse, o sátira. Esto es una. Esto es tan malo como Superman Returns, papá. Eso no existe. Ahí está. Sí, eso no existe. Es lo mismo. Sí. La de Burton es lo mismo. No, la diferencia todo es el varo que se tiraron en los changos, que es lo que vale la pena. Honestamente, lo demás es una porquería. El planeta de los simios, la nueva. Revolution. Que era Rise of the Planet of the Apes. Aquí en México era Revolución, ¿no? No, es que es R-Evolution. Así estaba anunciado también en Estados Unidos. Era la R entre paréntesis y el Evolution. No, seguido, es que era, ¿no? Rise of the Planet of the Apes. Okay. Y la actual es Dawn of the Planet of the Apes, que aquí creo que pusieron Guerra o La Batalla o no sé qué. Pero viéndola fue... Me impresionó. Es una gran película la primera. Sí, está una muy... Una gran película. Aunque no le gustan nuestros amigos a Twitchy porque se le hizo un poco lenta. Ay, tú serás Action Man, cabrón. No se preocupes, él va a ir a ver Transformers. Sí. Seguramente lo llevaremos a ir a ver Transformers porque ya viene por acá. Ya viene. Ah, ok. Ya viene Satoichi. ¡Satoichi! El domingo nos cae. No, te cae. Bueno, se va a vegetar dos días seguramente el güey. Dos semanas debe estar ahí rascándose. Pero es una gran película la anterior. Y no esperamos menos de esta, ¿eh? No, y lo que se ha visto en los cortos. Parece que es mejor, ¿eh? Parece que es mejor. Y para la banda que no la haya visto, en televisión abierta la van a pasar el domingo. La de la tele abierta en Canal 5? No, en el 7. En el 7. Puta, peor todavía, güey. O sea, más comerciales. O sea que... 4 horas. Señores, ¿qué puedes esperar cuando pasen Transformers Canal 7? Güey, va a ser mediodía. mediodía, güey. Ben Hur, cabrón, ahí va a pasar. Como película de Semana Santa, los 10 mandamientos, Ben Hur. La Biblia, güey. El Rey de Reyes, ¿no? Salió el primer tráiler de... El éxodo de Ridley Scott, sí. Donde nada más y nada menos Moisés es Christian Bale. Sí. ¿Qué? Y se ve... Que Ridley Scott va a contar la Biblia por partes, ¿no, güey? Es la primera que hace Biblia. ¿No? La anterior era Darren Aronofsky, animal, que hizo Noé. Ah, ok. Este es Ridley Scott contando el éxodo. Y viene la gran película que estamos esperando también del papá de Batman, de la última trilogía. De Christopher Nolan. Interstellar, ¿no? Interstellar. Todavía no sabemos. Que varios que, dicen que ya que, vieron que dicen que está pimper, güey. Birch, dicen. Sí. Es la mejor. Tengo que verla. Tengo que verla. Tengo que verla, güey. Sí, por supuesto. Tengo mis dudas, pero tengo que verla, ¿no? Sí, eso es de ley, eso es de ley. Pero bueno, para acabar el programa, ¿tu recomendación, carnal? Déjame veo. ¿Hawkeye? Pues la neta, sí, léanlo antes de que se acabe. No ha salido, güey. No, pero léanlo antes de que se acabe, ¿no? Púntenlo. Pero, déjame ver. Bueno, lo que tú te acuerdas, nada más les quiero decir a la banda que si no se apuntaron con la banda de Sport Comics para el Halloween Comic Fest, cuando estén escuchando este programa... Ya se la pelaron. A little bit too late. O sea, Pelator, les estuvimos avisando. El día 15 se cerró la convocatoria. Ojalá, ¿no? Y lo hayan leído en Twitter, en Twitter, Facebook. Que se los vamos a recordar hoy, que ya es 15. 16. No, es 15, papá. No es 16, hoy es miércoles. Bueno, miércoles 16, hoy es 14. Bueno, estamos grabando en 15. Dios mío. Days of Future Past. Days of Future Past. No manches, güey. Days of Future Past. Si este güey hubiera sido Wolverine, se mueren todos, cabrón. Sí, güey. Me queda claro. Soy antimutante. Ah, no, tengo 30 días. Voy a echar la hueva. Hay chance. Ay, cabrón. Bueno, ok. Pero viene... ¿Qué estabas recomendando tú? El Free Comic Fest. El Halloween Comic Fest. Sí. Se la pelaron. Lástima. Había cosas interesantes. Había muchos que eran extractos nada más de algunas otras novelas ya publicadas previamente. Pero aún así había cosas muy pimpers. Mira, yo les voy a recomendar dos apuestas que están saliendo. Uh-huh. De cómic no mainstream. Se ve interesante el preview que sacó Snyder, uh-huh, de Witches. Sí. Con Jock, ¿no? Con Jock. Uh-huh. El arte de Jock vale la pena, solo la portada está brutal. Sí. También como el 2008. Pues igual de buena, es unos árboles, uno sangrando y la efigie de los Witches, uh-huh, con Y. Yeah. Sí, sí, sí. Son como las un monumento. Las estatuas. Las brujas. Sí. Pero bueno, ese y el otro de Warren Ellis que salió, va en el número 2, Tris, que es una invasión alienígena. De monumentos que son como grandes árboles, gigantescos, en los cuales llegan y consumen toda la vida donde están. Okay. Y el chiste es ver cómo se va desarrollando esto, pero todos los guetos, todo el pueblo, esto, pues tratan de empezar a sobrevivir con estos visitantes que están ahí, que son grandes dólmenes, de cierta manera, uh-huh, pero gigantescos, ¿no? Que llegan hasta el cielo, y son, uh-huh, los grandes trees, como le conocen, uh-huh, sin, sí, saber qué son. En el fondo, ¿no? Todavía. Se ve interesante, suena machín. Tengo problema con Warren Ellis. Generalmente no leo lo bueno de Warren Ellis y leo lo malo. Como Orbiter, uh-huh, que curiosamente lo nominaron a Eisner. Y yo dije, si gana el Eisner, me enojo porque me cagó la serie, güey. Se me hizo tan far-fetched, uh-huh, y choteada de un clásico sci-fi, uh-huh, que no se lo merecía. Pero bueno, gracias a Dios no se lo ganó. Okay, eso me pasó lo mismo que, como siempre le he aventado la madre, a... la película de History of Violence, sí, que la ves y dices, no mamar, o sea, sí, no tiene nada que ver con el o sea, iba a poca madre, la mitad de la película es adaptada fiel y de repente la otra mitad dice, Es como el ¿no? Cuando ves la pelota azul y dices, ya valió madre. Sí, sí, valió madre, ¿quién sabe por qué? Y el hermano, ¿por qué, güey? Sí, no, es cuando dices, no manches, sí, era al revés. Totalmente, pero bueno, de acuerdo contigo. ¿Tu recomendación? Yo quiero comentar que la recomendación de mi carnalito Zico fue dirigida por Michael Bay, porque se extendió, le podemos haber ahorrado 3/4 a la recomendación. Pero si le metí Dinobots, si le metí también estos extraterrestres, güey, los Guardians, güey. Sí, sí. Pero te faltan explosiones, güey. Yo que les recomiendo el Spider-Man 2099, uh-huh, como siempre lo mencionaré. Ya sale, ¿no? Ya sí, va a salir, ¿no? Peter David, Miguel O'Hara, no necesitan saber más, ¿no? Machine. Va a estar... ¿Para qué más? ¿Para qué quieres más? Sí, va a estar... La única Machine diferencia en esta línea. Exacto. Se acabó. Y yo rápido, fácil y sencillo les voy a recomendar Batman Eternal. ¿Sí? Está, ¿sí?, pimper. Está mucho mejor que esa extraña y larga historia que es Future Sent. Que ojo, es el promocional que están sacando ahorita es When Future Sent, de Blood Moon Shall Rise. Ya te están anunciando lo que viene. Que es, se ve que es una unión de varias realidades. Entonces... Va a estar y viene World Send también, pero ahorita de las semanales viene Machine, De Godhead, no, que es entre Green Lantern y los New Gods. Que es cuando dices, ya va. Ahí es donde dices, ya bailó, esto ya sí, bailó. Si pinche Green Lantern está perdiendo la brújula, con New Gods se va a terminar de perder, güey. Sí, sí, no, a mí me queda muy claro que viene un reboot. A lo mejor está... Puede ser, sí, pero... Que recordemos que los New Gods están en Tierra 2, Es un buen punto de introducción de los New Gods, sí. Green Lantern. Sí. Es una manera bien de presentarlo, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero, y les recordamos, viene también World's End, o sea, viene un despitar de series impresionante. Viene una crisis. Si yo soy Michael Bay, este güey es Jerry Bruckheimer. Sí. Totalmente. Pero bueno, ahora sí, a nombre del buen Zico, Clarky, ahí en el Vanishing Point, nuestro master podcaster DC, les recordamos, visiten a la banda de Oscar Comics para ver qué es lo que viene, cosas muy chidas, ya saben, con ellos. Siempre tienen algo que aportar. Exactamente. Y bueno, ahora sí ya saben, nos escuchamos la semana que entra. Y en tus sabias palabras, carnalito. Oigan lo que deban de oír y vean lo que deban de ver. Y lean lo que tengan que leer, naquetes. ¡Vámonos! You're the only superhero in the world. You become part of a bigger universe.